toda. Y detrás de los cristales está nuestra operadora. Está nuestra operadora, sí, que está nuestra operadora Bruna. La gran Bruna. Está Bruna. Y enseguida estaría llegando la compañera negra, que tuvo que hacer un mandado rápidamente, bajar los 4 pisos que nos separan de la puerta. Y bueno, bajarlos y volver a subirlo. Y mientras ya ha llegado nuestro invitado, que nos había prometido llegar tempranito porque tiene múltiples actividades. El compañero se llama Nicolás Núñez y es de la FUA, ¿no? Así es. ¿Qué decís, Nicolás? Buenas tardes, buenas noches ya, y gracias por la invitación. Bueno, por supuesto que el tema que... No hay que describirlo mucho. El tema que vamos a tratar con Nicolás son... todos los reclamos estudiantiles y docentes que hay en el último tiempo a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Mientras, no sé si tendremos que esperar también a nuestro amigo Cacho. Sí, Cacho va a venir porque, bueno, y nos va a contar un poco sobre las elecciones del gremio de la alimentación. Si bien la lista general perdieron, no lograron ganar a la burocracia, pero bueno, de todas maneras nos va a contar cómo estuvo el escrutinio. Eso sí. Así que bueno, lo esperamos. Está bien, porque bueno, nuestros amigos y oyentes sabrán que primero que nada, el primer bloque siempre es el de derechos laborales de Cacho, pero hoy vamos a invertir. Los estudiantes primero, los trabajadores en segundo lugar. No, porque el compañero tiene que ir a una asamblea ahora y entonces por ese motivo es que va a estar primero. Bárbaro. Y bueno, también vamos a tener otras visitas a lo largo del programa. Después llegarían unos compañeros de acá de un taller muy interesante que se da en IMPA, que es sobre impresión en 3D. Hacen un taller acá. Acá están. Desde el otro lado del vidrio. Son 3 compañeros, maravilloso. Bueno, no los vamos a comentar más de qué se trata para que lo comenten ellos. Exactamente. Directamente. Y también, sobre el final, tenemos otra visita que es del compañero Rubén, trabajador del ANSES. Y después vamos a tratar de comunicarnos con un docente de la Facultad de Psicología que había prometido venir, pero también están en asamblea en este momento porque, bueno, ahí después están convocados los docentes universitarios para discutir el tema salarial y, bueno, están decidiendo qué hacen. Por lo tanto, vamos a comunicarnos con él por teléfono dentro del programa. Así es. Y, por último, también vamos a tener una serie de testimonios de lo que fue, a nuestro modesto entender, el hecho más importante la semana pasada, que fue la marcha docente estudiantil, que fue grandísima también. Le vamos a preguntar sus pareceres acá, por supuesto, a Nicolás. Y tomamos varios testimonios. Muchos audios ahí. Testimonios pequeños de gente que estaba participando allí, la mayoría estudiantes o docentes, y alguno que otro también le tomamos el testimonio a un viejo peronista que estaba ahí solidarizando, y veterano, y así que tenemos un variopinto. Así que, ¿qué te parece, María, si ya le damos comencemos el aire acá a nuestro amigo Nicolás? ¿De qué facultad sos, Nicolás? Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, en particular. Y hace unos años soy parte de la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires y desde el último congreso soy parte de la comisión directiva de la Federación Universitaria Argentina. Bueno, así que nos vas a poder explicar un poco sobre el conflicto y cómo se está dando en este momento también, sí, ¿no? El conflicto, si se quiere, uno podría dividirlo en 3 reclamos que se dieron desde que empezó este año, desde que empezaron las clases. Uno que se dio al minuto que el gobierno anunció el tarifazo en el transporte, que es el reclamo del boleto educativo, que es un reclamo transversal a todos los niveles educativos y a lo largo y ancho del país, salvo alguna que otra provincia que ya lo tiene más o menos cubierto, como es el caso de Córdoba. En el resto del país es un reclamo que prendió de principio a fin. El otro reclamo es el salarial de los docentes, obviamente, que los docentes universitarios cuentan con gremios nacionales que ante una oferta paupérrima del gobierno se plantaron y convocaron a paro, y eso sacudió a la universidad pública. También en todo el país esto es un conflicto que es muy importante que se entienda, que si bien la UBA es el epicentro hoy en día, tiene extensión en todo el país. Y el tercero que saltó en el medio de la discusión paritaria es el tema presupuestario de la universidad pública en general y de la Universidad de Buenos Aires en particular. Un reclamo que, si se quiere, es el reclamo madre de todo, el principal reclamo y el que cruza estructuralmente a toda la situación de la educación pública, y que a nosotros siempre, cuando hay un estallido, nos interesa salir de lo episódico, de lo concreto, de por qué ahora estalló, para que se entienda en su conjunto qué es lo que pasa en el país con la universidad pública, sobre todo en estos días que, bueno, salen todos los días editoriales en La Nación, en Clarín, en distintos medios, atacando al sentido de la universidad pública en la Argentina, planteando que de la crisis que hoy en día hay, la conclusión es que hay que privatizarla, y frente a todo eso es muy importante dar una respuesta de conjunto, que es lo que tratamos de hacer con cada medida de fuerza. Claro, y digamos, sé que aparte han disminuido, es decir, está faltando mucho dinero que tiene que mandar el Estado, deben varios meses inclusive en algunas universidades. Por ejemplo, el otro día yo escuché al rector de la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela, y bueno, es terrible la cantidad de dinero que le deben. Y bueno, no sé, Ernesto Villanueva es. Y así que bueno, también sé que está el problema de la luz, ¿no? Que el gobierno ha dicho que, bueno, si para no tener tanto gasto de luz, que se supriman turnos noche. Sí, una propuesta que tiene el problemón de que después no hay aulas para que la gente. Es algo que no nos cierra por ningún lado. Pero para que se entienda, la universidad pública en todo el país, del total del presupuesto, que este año son unos 5 billones de pesos, el total del presupuesto, algo que suena un montón de plata, pero cuando uno lo divide en 50 universidades nacionales y una planta docente de unos 200.000 docentes universitarios, se termina achicando cuando uno hace las cuentas. Claro. El 95% de ese presupuesto se destina a salarios. Salarios que además son bajos. Paupérrimos, diríamos. Un docente que empieza en la educación comienza cobrando, después de años de trabajar ad honorem, 2.800 pesos. Una miseria. Una miseria que es ni la mitad de la canasta familiar. De la canasta básica, perdón. Entonces, cuando te queda solo un 5% para el resto de los gastos de la universidad, no podés hacer obra. No podés construir las aulas que hacen falta, los edificios que hacen falta, ni que hablar de la investigación, laboratorios. Pagar la luz, por eso saltó. El presupuesto de este año es muy similar al del año pasado, en la proporción, en los gastos. Lo que tiene es que, como hubo un tarifazo enorme, se complica este rubro por ese chiquitito porcentaje que se deja para los gastos. En los 80, para que se den una idea, el total del presupuesto destinado a salario era el 85%, es decir, había un 15% restante para todo el resto de los gastos de la universidad. ¿En qué año era eso? En la década del 80, antes del menemismo, si se quiere. Una vez pasada la década de los 90 y las décadas posteriores, se fue concentrando la totalidad del presupuesto en el salario, y se fue achicando cada vez más el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las universidades, ustedes las ven que igual abren. Entonces, ¿cómo hacen? Generan recursos propios. Te cobran por rendir un parcial, te cobran por rendir. ¿Están cobrando por rendir? En algunas universidades del interior del país o cosas por el estilo, tenés que rematricularte y hay trámites que te los cobran. Te cobran sobre todo los posgrados, que son en general arancelados, en la Universidad de Buenos Aires también. Sí, eso sí. Y van a convenios con empresas. Entonces, la forma en que sobrevive la universidad pública es sobre la base de la generación de recursos propios. Eso que estás comentando vos, Nicolás, es gravísimo. Bueno, de paso decimos a nuestros amigos que ha llegado. Acaba de llegar Cacho. Bueno, estamos hola, diciendo hola a nuestros amigos y oyentes que vamos a tratar el tema de las elecciones en alimentación en segundo lugar. Acá el compañero se tiene que ir a una asamblea. Bien, bien. ¿Tu nombre? Y de paso, Nicolás. Mucho gusto, Nicolás. Bueno, lo que decías vos, Nicolás, eso de los arancelamientos medio encubierto. Creo que es terriblemente preocupante, porque abre una puerta hacia la arancelación. Claro. Primero una cosa, después otra, es decir, y con ese argumento se tiene que hay que abrir la puerta de todas maneras. Exactamente, es decir, de vuelta, por eso decía de lo bueno de cuando hay un estallido como este poder discutir el conjunto del problema universitario, desde que en el año 95 se aprobó la Ley de Educación Superior, bajo el menemismo, se abrió esta posibilidad de algo que estaba prohibido antes por ley, que era la generación de recursos propios. Entonces, esta es una cuestión que creció exponencialmente desde la década de los 90 y nunca se frenó. Hay facultades como la de Económicas en la UBA que tienen un presupuesto que es 7 veces más grande el presupuesto que generan de recursos propios que lo que le va desde el Estado. Eso es muy visible de ver, vos entrás por las escalinatas y ves 255.000 carteles ofreciendo servicios, etcétera, etcétera. Es impresionante. Hay una sucursal del Banco Santander adentro de la sede central ahí en la Avenida Córdoba y hay un edificio hermoso, visto desde afuera, que lo hicieron de la misma manera, como es un edificio para posgrado. Me había sorprendido ver un tan bello edificio hecho en la universidad últimamente, pero no supuse que era generado por recursos propios. Pensé que sí, a nosotros que de la Facultad de Sociales estuvimos a tomar la última vez 45 días la facultad para que aparezca la última partida de plata para el edificio único de sociales, que el edificio de económica lo gana en 2 años, cuando el predio de la sede de constitución de la facultad de sociales se compró en el 2003. Y todavía no se terminó el edificio ese. Demuestra que cuando hay alguien que ve el negocio, pone la plata. El aula aparece, el edificio aparece. Pero cuando hay facultades de un contenido más crítico y donde hay un movimiento estudiantil más activo, la plata no aparece y hay que ir a arrancarla. Entonces, un poco lo que pasó la semana pasada es que se abrió, con la contundencia del paro y de la movilización, la posibilidad de poner en discusión eso. Y no tener que simplemente agachar la cabeza y aplaudir ante que Bullrich diga les tiro 500 millones de pesos, que es, como decían, el 1% total del presupuesto. Es decir, quiere frenar este enorme conflicto entregando el 1%, adelantando el 1% del presupuesto, sino tratar de discutir todo y crear un movimiento estudiantil junto a los docentes que pueda solucionarlo, porque el problema del presupuesto después es el problema del salario. ¿Ahora les ofrecieron 500 millones de pesos? Hubo 2 anuncios. 10 días antes de la marcha de que se haga la marcha del 12, del jueves pasado, hubo un primer anuncio de Bullrich con el Consejo Interuniversitario Nacional, que son los rectores en general, sí, que siempre se llevan bien con todos los presidentes, los rectores en general. Un anuncio donde él dijo que daba 500 millones de pesos para las universidades. Algo que dividido entre los rectores que estaban ahí daba 17 millones para cada uno. Era ridículo, pero bueno, todo el mundo se fue aplaudiendo. El día antes de la marcha del jueves pasado, el miércoles, anunciaron solo para la UBA un adelantamiento de partidas de 650 millones de pesos. Que ahí sí es plata, pero es plata que se había comprometido el gobierno anterior a entregar cuando fue la explosión en el Clínicas, ¿se acuerdan? El año pasado. Sí, que fue un acá tema... vinieron los compañeros del Clínicas. Y después de todo eso hubo un conflicto, una movilización, y el gobierno se había comprometido una partida particular para el Clínicas. Entonces lo que hizo el gobierno para tratar de confundir y desarticular la marcha del jueves es decir, no se quejen, no hay ninguna crisis, les doy 650 millones de pesos. Para la UBA. Para la UBA, y el rector Barbieri, que como sus anteriores, es bastante proclive a llevarse bien con quien gobierna, dijo que viene el ministro Bullrich, ahora tenemos plata para funcionar todo el año. Entonces, la marcha del jueves también tiene el valor de que fue una respuesta a los intentos La marcha fue posterior al embaucamiento de los 600. Eso fue el miércoles a la mañana en el Consejo Superior de la UBA, que nos fuimos con esa noticia, a lo que fue algo nuevo, según lo que estaba anunciado antes, que lo adelantaran ahora, y que estaba claramente al servicio de desarticular la marcha. Pero la gente ya estaba viajando desde el interior del país y tenía la determinación de venir a hacer lo que fue el jueves, que fue una marcha histórica. Para que se den una idea, vinieron 25 micros de Rosario a participar de la marcha, entre los gremios docentes y la Federación Estudiantil, otros 3 micros de Córdoba, desde distintos puntos del país se acercaron los gremios, y hubo una marcha de, serán 50.000 personas, algo por el yo estilo. Yo había escuchado 70.000, sí, pero a veces cuando uno se acerca tiene el problema de que cuando lo quiere volver a hacer, yo quiero superar el número, entonces no conviene. 50.000, la imagen es lo suficientemente contundente como sí, para que no muy tengamos linda la marcha. Que engrosar eso. Lo que fue fue lo que fue, y después la mayor parte de los que estaban ese día ahí en el Ministerio de Educación nos movilizamos también a Plaza de Mayo, que ahí fue una determinación que tuvo la CONADO Histórica, que es uno de los gremios nacionales, junto a las federaciones estudiantiles, es decir, está todo bien con pedirle plata a Bullrich, pero el que tiene la definición política es Macri. El gobierno nacional. Es una política nacional, la política claro. educativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, creemos que fue algo muy importante ese nivel de unidad, es decir, todos los gremios docentes nacionales, la Federación Nacional de los Trabajadores No Docentes, los mal llamados trabajadores no docentes, los trabajadores universitarios, y los gremios estudiantiles juntos no estaban en una marcha desde el 2001. Desde el, 15 intento años, de, desde el intento de recorte de López del Murphy. Claro, de López sí. Murphy. Y yo calculo que el movimiento estudiantil en general, yo no lo había visto desde ese entonces moverse con esa contundencia, ¿no? Sí, quizás hemos visto alguna que otra movilización en donde haya habido una cantidad similar de estudiantes. Qué sé yo, en el 2010... Claro, pero no es pero lo mismo docentes. En unidad, en este margen amplio marco de unidad... Docentes y no docentes. Con docentes y no docentes. Eso sí que no había pasado nunca. Pero en el 2010 hubo un conflicto importante. Y lo otro que hubo, que vaya en el tiempo, pero en el 2005 hubo un conflicto docente universitario muy grande que tuvo esa vez un epicentro en Córdoba. Y hubo una marcha de 30.000 estudiantes y docentes en Córdoba en el 2005. Fue el único antecedente desde el 2001 hasta ahora. Durante esos 15 años. Y de hecho, el conflicto del 2005 fue el que impuso una pauta salarial mayor, es decir, donde pegó el salto el presupuesto universitario. Durante el gobierno anterior siempre se jacta de haber aumentado el presupuesto universitario. El salto lo pegó después de ese conflicto. Porque como el 95% del presupuesto, como explicábamos antes, es el salario, después de una huelga victoriosa, el presupuesto universitario tuvo que subir. Para claro. hacer una contraparte al aumento salarial que conquistaron los docentes en ese conflicto allá a lo lejos. Lo del jueves ahora se demostró que nosotros insistimos, a veces hay un poco de pesimismo cuando uno ve la política del gobierno, la ¿cómo decirlo? La altanería con que hace algunas cosas y despreocupación por muchas otras. Entonces, a nosotros parte de lo importante es explicar que se puede frenar al gobierno, que no es omnipotente, sino que cuando uno establece el marco de unidad necesario y la contundencia en las medidas de fuerzas, se lo puede frenar, sea en el terreno de los despidos, del presupuesto, de lo que sea. Y lo del juez tuvo algo muy gráfico, que es que el viernes el gobierno tuvo que dar en la paritaria que estaba planificada para el día después de la marcha, el gobierno tuvo que hacer a la mesa de negociación una propuesta radicalmente diferente de lo que venía haciendo hasta entonces. Pasó de ofrecer 3 cuotas de aumento a ofrecer 2, pasó de comprometerse a que la paritaria de los docentes universitarios deje de ser de 18 meses, que esa sí era una mala herencia que había dejado el gobierno anterior, que la paritaria de los docentes universitarios duraba 18 meses. Se había conquistado que eso lo tiren abajo, el gobierno tuvo que ponerse sobre la mesa el viernes pasado. Anual ahora va a ser. Claro, volverían a negociar el salario en febrero, que eso es muy importante porque volverían a negociar junto al resto de los maestros y profesores claro. y trabajadores de la educación. El problema que tienen los universitarios, el mayor problema que tienen para instalar su conflicto, es que el resto de los dos trabajadores de la educación ya cerraron su paritaria. Y ahora están pidiendo que se reabra porque lo comió la inflación. Pero claro. los otros gremios de los otros niveles educativos ya cerraron. Entonces quedan los docentes universitarios peleando solos. La marcha del otro día, imagínense si hubiese sido una marcha no solo de los docentes universitarios, sino también convocado por los gremios de las escuelas medias y demás. Y eso habría sido de la educación, absolutamente. Entonces, eso hubiera tenido algo todavía mayor claro. y hubo una política en el gobierno anterior que fue dividir eso, que los universitarios discutan por un lado y el resto por otro lado. Entonces, el viernes se conquistaron esas cosas ya. El que se pasen a 2 cuotas en vez de a 3, que la paritaria sea de anual y no de año y medio, y un monto un poco superior que lo que venían discutiendo hasta ahora el gobierno, pero alrededor del 33% es la propuesta que les hacen, pero muy lejos del 40 y el 45 que piden las dos, la CONADO y la CONADO Histórica. Entonces, claro. entre ayer y hoy hay asambleas en todo el país de los docentes. Ahora mismo el compañero de psicología que no vino seguramente estará en la asamblea de la AGD. Sí. Y mañana hay congreso de la CONADO y la CONADO Histórica donde van a definir una propuesta. Lo que nosotros entendemos es que todo se perfila a que se rechace la propuesta y se le haga una contrapropuesta al gobierno, donde se establezca un piso más alto del acuerdo de porcentaje salarial, donde se le dé una retroactividad al aumento, que en la propuesta de Bullrich no tiene ninguna retroactividad, es decir, se pierden los meses que ya pasaron del año sin aumento, y una serie de puntos más específicos, dando cuenta que lo del jueves mostró que se puede derrotar al gobierno y también de que hay fuerza para seguir, de que hay voluntad para seguir, y de que lo del jueves fue visto no como un cierre, sino como un comienzo, un conflicto. Claro, y entonces el dinero que, aparte del tema salarial, el dinero que va a ir al presupuesto universitario, entonces ahora, ¿cuál sería? ¿De dónde sale la plata? Sí. Es un problema que tiene que responder el gobierno. Claro, porque le dan 650 millones a la UBA, bárbaro. Sí. Pero, ¿y al resto de las universidades? Bueno, por eso es la importancia de entenderlo como un conflicto nacional y de que el presupuesto del resto de las universidades va a aumentar sobre la base de que aumente la partida presupuestaria para salarios. Para que se den una idea, si no aparece un aumento, para pagar la luz de los próximos meses están derivando plata de salarios. Entonces la forma en que llegan las universidades a fin de año es si aparece una partida extra para poder cubrir los salarios. Partida que el gobierno tiene plata, el tema es para qué la usa. Porque mientras nos niega el boleto educativo a nosotros, en estos días anunció que iban a subsidiar a McDonald's para contratar trabajo precarizado, que una parte de ese salario lo pasaría a pagar el Estado. Yo te quería preguntar algo, Nicolás, más allá del conflicto gremial y más enfocado en el movimiento estudiantil, cuando vos nos comentabas recién cómo se mete la mano privatizadora y la empresa privada dentro de la universidad. Mi pregunta es si este conflicto, este nivel de movilización que vimos, que en un sentido es bastante defensivo, porque hay que, mantener las puertas abiertas y poder y darle de comer a los maestros, a los profesores, etcétera, etcétera. Si vos percibís que puede ser un poco más ofensivo y cuestionarse más de conjunto esa que decías vos que viene de la época del menemismo, esa posibilidad que tienen las universidades de autofinanciarse, de gestionar dinerillos. Sí. Digamos que esa es nuestra apuesta. Cuando nosotros, para que se entienda, hacer una marcha como la del otro día, además de muchas asambleas y demás, y implica un montón de trabajo de acuerdos políticos entre gremios, corrientes políticas, algo que quizás no salta a la luz de las fotos, pero de la marcha para la Plaza de Mayo, o a Plaza Houssay, el otro día estuvo representado la izquierda, la centroizquierda, el kirchnerismo, el radicalismo, y poner a toda esa gente de acuerdo en hacer algo es bastante difícil. Es muy difícil poner a todo ese mundo de acuerdo de que vos marchás por acá, es algo que no, por eso resaltamos el nivel de unidad que hubo. Entonces, para tirar abajo la ley de educación superior, que eso es lo que habría que hacer para poner en discusión lo que decías recién, hace falta un marco de unidad como ese, donde tenemos seguramente distintas ideas de cómo sería la nueva ley. Pero por lo pronto, pelear por derogar la ley, es decir, por anular la ley y que se establezca un plan de discusión con congresos educativos, con participación de base, es un punto que podría quizás articularse entre un sector amplio de la docencia y de los estudiantes. Derogar la ley es para nosotros una anular. La ley de educación superior es algo necesario y urgente. ¿Qué tiempo nos va a llevar? No lo sé, pero ojalá lleguemos al centenario de la reforma universitaria con un sistema universitario 18. Completamente distinto al que tenemos hoy en día. Porque eso hace a una agenda parlamentaria, hace una agenda de conflictos, una agenda de cómo uno mete todos estos reclamos. Ya te digo, ¿vamos a lograr derogarlas este año? No lo sé, pero es un plan que el movimiento estudiantil se tiene que poner por delante. Claro, y es importante, calculo, que también el hecho de estimular que la gente que trabaja pueda asistir a la universidad. Uh-huh. Con estas soluciones, entre comillas, que da el gobierno, se lo saquen el turno anoche por si no alcanza el presupuesto, es una manera de dejar una universidad elitista, porque la mayoría de la gente trabaja de día, no trabaja de noche. Uh-huh. Por lo tanto, se va a estudiar de noche. Sí. Quiere decir que si cerrás turnos noche, bueno, es gravísimo eso. Y tengo entendido que algo así pasa en la Universidad de La Rioja, ¿no? En La Rioja fue donde lo anunciaron, pero el mismo rector cuando quiso hacerlo, y es decir, lo dispuso. Y cuando fueron a hacer el organigrama de, bueno, y cuánta gente tendría que pasar a cursar a la mañana, se dio cuenta que no le entraba la gente en las aulas que tenían. Porque hubiera tenido que superpoblar cursos. Claro. Además, mucha gente se hubiera quedado fuera por sí, esto. Sí, además que vos decís. Es una universidad que hace pocos años tuvo una movilización muy impresionante, sí, que echó al interventor. Al rector que tenía de Castello Roldán. Y ahora está en el medio de discutir el nuevo cogobierno. Sí, es importante esto. Con nosotros está el cántico este de Universidad de los Trabajadores, y que es el que cerró la marcha el otro día en Plaza de Mayo. Que el punto, cuando uno sostiene la necesidad de que sea gratuita la educación pública, no es porque quizás yo hoy tengo un salario, no podría pagar el ingreso, sino por una perspectiva de inclusión de la totalidad de la población en un proyecto de país, si se quiere, de sociedad, donde las generaciones por venir tengan una perspectiva de superación, de crecimiento, de su educación, de su formación, y no lo contrario. Sí. O sea, si uno pasa por la política de Estado es recortar derechos, lo que viene es una pauperización de la sociedad. Entonces, claro, la gratuidad es la posibilidad de que los trabajadores entren a la universidad. El actual presidente se llena la boca diciendo todo esto que decís vos en cuanto a que hay que ascender con el esfuerzo, con esto, pero por otro lado, al que quiere hacerlo le quieren cerrar el paso. Así, siempre el doble discurso que este gobierno manifiesta todos los días, uh-huh, en esto se nota también. Sí, y en todos los niveles. Para ligarlo con otra cosa, que es cuando se empezó a reclamar el boleto educativo en Provincia de Buenos Aires, que está votado, está aprobado en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, y el gobierno no lo ejecuta, no lo aplica, está faltando la ley, el gobierno de Vidal, al no aplicar el boleto educativo en Provincia de Buenos Aires. La respuesta que dio Bullrich, y después replicó Vidal, fue que no era una prioridad porque todavía hay chicos que no saben leer y escribir. Entonces, pero justamente, al no dar un boleto educativo está generando que más pibes se queden sin ir a cursar, claro, por lo que cuesta. Y encima como están aumentando todos los pasajes, justamente, uh-huh, ahora. Entonces un estudiante, un trabajador en Provincia de Buenos Aires gasta por mes 900 pesos en promedio para ir a su lugar de estudio. Es mucho. Es mucha plata. Si no se aplica ese boleto que está agotado, es un problema fuerte. Bueno, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo. Nicolás, ¿querés dar alguna perspectiva esta semana? Mañana va a haber un festival muy importante en Plaza Houssay, convocada por una asamblea interfacultades que surgió espontáneamente, a partir de la Facultad de Medicina sobre todo, con el logo este que está en las redes sociales, que se llama De Uva de Pie, que está por todos lados. Mañana hay un festival a las 18 horas donde tocan bandas muy buenas ahí en Plaza Houssay para visibilizar el reclamo. Y nosotros estamos desde la Federación Argentina y de distintas organizaciones y corrientes políticas pensando que hay que volver a la Plaza de Mayo. De que para terminar de sacudir la paritaria y para instalar el reclamo del boleto educativo hay que volver a Plaza de Mayo. Se nos termina el cuatrimestre, hay que meterle con eso. Entonces hay una propuesta que se votó en la Federación Argentina y que queremos tratar de implementar, que es que el próximo viernes 27 de mayo vuelva a haber una movilización nacional a Plaza de Mayo por el boleto educativo y en defensa de la educación pública. Y si la paritaria docente sigue, también por el salario de los docentes. Así que en agenda hay muchos que estamos trabajando para volver a Plaza de Mayo a terminar de golpear al gobierno, que hizo acuso de recibo del golpe de la semana pasada y que dé una respuesta satisfactoria a estos reclamos. Así que mañana el festival y el viernes de la semana que viene muy probablemente haya otra marcha a Plaza de Mayo. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Muy muy importante es todo lo que dijiste, abriste bien el panorama y quedó bastante claro todo cómo se ha ido desarrollando y qué perspectivas hay. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando quieras, acá guste. Está el micrófono abierto, con presencia, o inclusive nos puedes mandar audios por WhatsApp, bueno, y nosotros los repicamos. Buenísimo. ¿No? Esto es un medio comunitario. Bueno. Estamos al aire. Estamos volviendo por Radio Semilla, programa Trabajadores. Bueno, quizás se escuchó nuestras desprolijidades porque se estaban yendo los visitantes de antes y han entrado nuevo al estudio. Cacho, que está te saludamos. Está repleto esto. La que gente te... se pelea por venir a Radio Semilla, por eso hay mucho tumulto. Y vamos a repartir. No quieren salir y la gente de afuera quiere entrar, entonces... Vamos a repartir número aquí a la entrada, ¿no? ¿No? Bueno, bueno, les comentamos a los amigos y oyentes que está Cacho. Viene bueno. Con su reporte de las elecciones de alimentación. Sí, del martes 10. Del martes 10. Y después tenemos en el estudio, que después se van a presentar ellos solitos, estos compañeros que habíamos anunciado que están haciendo un taller muy interesante de impresión en 3D acá en la fábrica IMPA. Y nos van a contar cómo es todo ese proceso, etcétera. Así que... Bueno, comentarles un poquito lo que pasó el martes, que era un poco previsible en las elecciones que hubo en la alimentación para renovar las autoridades del gremio, que bueno, lamentablemente la oposición, o sea nosotros, fuimos divididos, cosa que no hubiéramos querido. En el 2012 se había enfrentado la lista oficialista, que es la verde, que es la que está en la conducción, y la abordó. Una sola oposición hubo en el 2012 y se había llegado al 43%. Opa. Bueno, lamentablemente, 4 años después, 2016, no se pudo lograr la unidad en la oposición. Ese fue el primer punto en contra muy grande que tuvimos. Ya era previsible que era muy difícil recuperar el gremio, porque si era difícil con una, con dos listas, menos. Por un lado fue la verde, obviamente, la oficialista, y por el otro lado, por la oposición, la celeste y blanca. Y la Bordó, la nuestra, la agrupación Bordó, la lista Bordó. Con el agregado, ¿no? Que la lista celeste y blanca, media lista era verde. Ah, o sea que la verde... eso se da muchas veces en las elecciones, sí. Esos chanchullos de vez, meter un poco también en la otra para inflar un poquito una tercera. Y para dividir, claro. Para sacar las fotos a dispersás, claro. Claro. Y eso es lo que logró. La conducción de Celestia logró eso, sacarle votos a la Bordó y llevarlos a la celeste y blanca. Y se llevó votos nuestros también para la verde, porque hubo 9 fábricas que lamentablemente no dejaron ingresar a los fiscales nuestros. No los dejaron ingresar directamente. Les pedían DNI, la identificación de la RT, partida de nacimiento, de todo les pidieron. Cosa que el primer papel que no tuvieron, no entraron. Y 9 fábricas no pudieron. Nueve fábricas, grandes algunas. Fargo, en todas las plantas de Fargo, Molinos Río de la Plata y alguna fábrica de café que no recuerdo el nombre. 9 en total, las urnas fueron manejadas por la verde. Y, casualidad, lograron algo inédito. Es impresionante lo que han logrado, que vote el 100% del padrón. Cosa que no se vio ni a nivel... Ninguno se quedó dormido. En los 55 años de vida que tengo, nunca escuché que votó el 100%. Bueno, esta vez la verde lo logró. Y el 100% votos verdes. Es otro logro impresionante. Claro. Gremio. Qué bárbaro, es impresionante. Se está superando día a día. Entonces lo que estamos pidiendo, el viernes va a haber una marcha, se han juntado firmas en la fábrica y ya estamos para la firma número 300, cosa que es la primera vez que logramos tantas firmas. Han firmado compañeros de la Verde también. Claro, porque es grosero, ¿no? Es lo grosero. Que ha pasado. Y lo que estamos pidiendo no es que se impugne la elección, que es lo que debería sí, ser, sí. Pero va a ser muy difícil, sino que se impugnen por lo menos esas urnas. Esas fábricas, claro. Porque, ¿qué pasa? Ellos contabilizan esas urnas, nosotros no llegamos al 20% de minoría, entonces no podemos meter los congresales. Ah. Para meter los congresales de la Bordó, el requisito es como en el 2012, ¿no? Eso ya estaba estipulado, superar la minoría del 20%. Quedamos en el 18,90 y pico, o sea que faltó o media sea, urna. Estaba apuntando ahí también. Claro, estaba apuntando ahí esa, tema, o sea, esa maniobra. Una maldad, digamos, organizada. Calculada, claro. Ah, porque ellos sabían que ganaban. Obviamente que sabían que ganaban. Que pero debían ganar con esos márgenes. Con esos ¿no? márgenes. Esos márgenes lo lograron en esas fábricas. Ellos sabían que no dejando entrar los fiscales nuestros, esas urnas eran verdes. Claro. Y lamentablemente, bueno, ahora el viernes hay una marcha que se van a entregar en todas las fábricas. Se están juntando firmas para que impugnen esas urnas. Y el viernes va a haber una marcha directamente al sindicato. Se hizo la denuncia, ¿no? Obviamente, en el Ministerio de Trabajo, todos los órganos donde se pudo denunciar, se denunció. El ministerio dijo bien, gracias. El ministerio dijo que lo va a estudiar para ver cómo se logró el 100%. ¿En las 9 fábricas se logró el 100%? En las 9, sí. ¿En las 9? No, es una cosa loca. Es milagroso. Es milagroso. Por eso, y a la vez vergonzoso, porque ya hasta los compañeros de la Verde misma ya no dijeron nada. Cuando lo comentamos en el comedor de los turnos, ningún compañero de la Verde objetó nada. Claro, porque no se nosotros puede. Fuimos claros, en la fábrica nuestra nos ganaron ellos, con 59-46. Estuvo bien, claro, nosotros claro. Fiscalizamos, está todo bien. Pero no estuvo todo bien en todo el resto de las fábricas. Claro. Entonces ese es nuestro cuestionamiento. La gente lo apoyó con las firmas, el viernes se va a hacer una marcha. Lamentablemente se hace a la mañana, porque a la tarde en el gremio, una que en el gremio no hay nadie a la tarde. Entonces la marcha es a la mañana. Y a la mañana ¿al sindicato? Al sindicato. Se le va a entregar el petitorio de firmas para que intimarlos, en una palabra, que reconozcan por lo menos, si no quieren impugnar las urnas, que reconozcan que sacamos más del 20. Si no cuentan esas urnas, sacamos más del 20. Y tendremos derecho a meter mínimamente los congresales, que ya sería un... Que en claro. realidad aspiramos a eso. Que era, claro, me claro. acuerdo cuando vos comentaste cuál era yo la estrategia dije antes de, las elecciones, de participar no en las elecciones, del... era claro. este... Era meter los congresales, tener claro. más participación. Por eso actuaron como actuaron, para que no tengan los exactamente. Congresales. Exactamente, y metieron la tercera lista para justamente sacar votos, porque sabían que con una sola lista de oposición, el 20 se lograba. Así que bueno, eso fue un poco el resumen de lo que pasó, y bueno, estamos esperando a ver que actúe la justicia y que por lo menos poder superar el 20 y poder meter congresales. Bueno, es una pelea, esa vamos a ver qué... Es una pelea, obviamente, sí. Pero bueno, vamos a darla, obviamente. Lamentable. Así que bueno, eso es lo que ha pasado, un relato breve de lo que pasó el martes. Que no pudimos venir, obviamente, porque terminamos muy tarde. Claro. El recuento nuestro nos daba, pero después cuando fuimos... Y otro detalle, que en la fiscalización general que se hizo en el sindicato... No se le permitió el ingreso a los fiscales por dos. O sea, el recuento tampoco. De votos lo hicieron ellos solos. Claro, no fue la claro. frutillita del postre. Claro, tuvieron todos o los contratos. Si no le faltaba alguna urna, ya ahí ya la separaban. Nosotros sabemos que nos enfrentamos a eso. Por eso el día que se logre recuperar el gremio, como los aceiteros, lo hicieron lamentablemente a punta de pistola, digamos así. Claro. Porque hubo un triunfo en las urnas, pero hubo también un enfrentamiento... Y hubo que defender. Bastante hubo grosso. Que defender bastante grosso porque no... Ese triunfo. 30 años de estar atornillados ahí no se lo saca con los votos solamente. Claro, claro. Y lo que le quiero aclarar a los oyentes es que por qué sigue manteniéndose la Verde, en este caso, en la alimentación. No. Tenemos más de 20.000 trabajadores en la alimentación. Y afiliados tenemos 7. 7.000. Ese claro. es el tema. ¿Por qué nos decía la gente? ¿Por qué no se le permite votar a los que tienen el aporte solidario solamente? Si están aportando también. Distinto sería el resultado, ya no podrían ni con el fraude podrían revertir la claro. situación. Porque el trabajador que no se afilia es porque no quiere la conducción. Claro, claro. Pero es no, un... puede, no tiene la oportunidad de votarlo porque no está afiliado. Claro, es un círculo vicioso, es un eso círculo lo favorece. Que claro. lo favorece y se van a morir en el gremio. Porque lamentablemente la gente no se quiere afiliar. Porque no se siente representado por la conducción. Esa es una discusión que hemos tenido acá. Es un tema que... Porque en todos los gremios se da esto. Claro, en general. Eso se mantiene en la perpetuidad. Porque si votaran todos... Se siente traicionado en cualquier situación y dice, me voy del sindicato. Claro. Dice la gente y se desafilia. Lo cual es totalmente legítimo. Y por la un lado. Al, la gente al que dice, me roban la plata, no hacen nada, no les interesa nada. Para no que les voy a... Claro. Ese es el resultado que tuvimos en fábrica, por eso desde el 2012 ahora hay esa diferencia, porque no solo se afiliaron de ellos, se desafiliaron de los nuestros. Claro. La gente honesta se desafilió. Y lo que se quieren salvar con el sindicato se afiliaron. Entonces creció el número de ellos y bajó el nuestro. Y pasó en todas las fábricas. Lamentablemente pasó. Ah, mira, fábrica. Fue una constante. Entonces hay un montón de factores que dicen, bueno, claro. ¿Por qué ganó? Y porque tienen el 30% afiliado nada más. Y del 30% tienen el 50 y pico, que sí, no sí. es mucho tampoco. No tienen el 100% de los afiliados a favor de ellos. Ni eso tienen. Pero evidentemente hay muchas cosas en crisis, ¿no? Que no funcionan dentro del sindicalismo. Obviamente no le encontramos la vuelta, ¿no? Para generar otras cosas, porque evidentemente esto lleva muchos años ya, estos tipos, ¿no? Eso cada 4 años. La solución, no sé si sería un gremio paralelo, a veces lo conversamos con los compañeros, pero seguís teniendo ese cáncer ahí en el cuerpo. Mm. Así que bueno, le doy lugar a los compañeros que están haciendo una actividad muy interesante acá en IMPA, ¿no? Tengo entendido. Exactamente. Un taller muy... Muy interesante. Muy bonito. Bueno. Y muy interesante en particular. Bueno, Cacho. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, ¿eh? Y bueno, esperemos parto, que... Parto sin dolor. Estos reclamos que ustedes están haciendo puedan ir logrando, por lo menos. Ojalá, ojalá Dios te escuche. Sí, porque si no es Dios. Que deje de ser verde. Bueno, muchas gracias. No, a vos, Cacho, chao, como siempre. Hasta el próximo martes, Cacho. Hasta el martes. A ver con qué nos sorprende, con qué tema nos va a sorprender Bruna. Nací el primero de abril de 1976. Me pusieron María Paz. Escucha, soy de 1976. Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel. Pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca. Y hoy vine a cantarle estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va a Sadaik. Va para las abuelas, dejó secuelas. Altos ovarios haciendo escuela. Nena bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más. No puedo imaginar lo que sentiste cuando te faltó en la casa la semilla. No puedo imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados allí en la silla. Voy con música, vos con lucha, ma. Suena de mujer a mujer, toma mi mano. Quiero sanar tus heridas, quiero transformarlo en memoria y vida. Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida. Tengo el corazón donde me duele, antigenocida. Estás herida, mamá, la negra te sana. Quédate conmigo bailando hasta la mañana. Porque nunca más callarán la semilla. Nunca más. Intactas. En cada paso, en cada palabra, en cada texto, en cada oración, de corazón a corazón. Luchadora a luchadora, siempre es aquí y ahora. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Estamos al aire nuevamente con Radio Semilla, programa Trabajadores. Hemos despedido al amigo Cacho y ahora tienen el micrófono los compañeritos que ya les habíamos comentado que estaban aquí ya en el estudio, que son los que están llevando a cabo este taller tan interesante de la famosa impresión en 3D. Y nos han traído, para que disfrutemos aquí, las piezas que ellos pueden hacer con ese tipo de impresión. Pero ¿por qué no se presenta cada uno? Bueno, y después les vamos a ir preguntando poquito a poco qué es esto de la impresión 3D. Bueno, me presento, soy Jonathan Lavie y soy parte del proyecto este que estamos llevando a cabo en el IMPA. Presento a mi socio. Yo soy José Beitía. Junto con Johnny empezamos a... hace unos años a trabajar juntos como estudio de impresión 3D. Y ahora nuestro... Y yo, Mariano Húngaro. Suficiente. Arrímate nomás aquí para que se escuche. Suficiente, socio. Buenas noches a todos. Bueno, empezamos hace dos, tres años ya casi atrás a juntarnos. Nos interesamos mucho por esta tecnología porque parece magia, como decían recién. Es algo que... no sé, es difícil de entender la herramienta que representa. las posibilidades que trae. Y empezamos a ver qué podíamos hacer con esto, de qué manera podíamos, bueno, aprender nosotros, crecer en el ámbito y después poder transmitirlo, porque es apasionante realmente lo que... ¿Por qué cuando vos decís esto, hacemos esto, etcétera, por qué no les contás a nuestros amigos y oyentes qué es esto que yo tengo en la mano, cómo ser? ¿Qué es? Esto que tenés en las manos son impresiones en 3D. Son piezas que fueron fabricadas en una máquina que ocupa el espacio de una impresora de papel, que lo que hace es, en vez de imprimir sobre papel, depositar tinta, digamos, sobre papel, lo que hace es depositar plástico capa por capa, de manera progresiva, hacia arriba, formando las formas estas que tenemos en las manos, que puede ser cualquier forma que uno le mande a la máquina. Es infinito las posibilidades que hay, ¿no? Son infinitas. Vamos a contar un poquito de lo que estamos viendo, digamos, ¿no? Que han traído los compañeros, que son, qué sé yo, como una tuerca, ¿no? Claro. Bueno, esa puntualmente lo que tiene este tipo de tecnología es que con una máquina podés crear las piezas para otra, porque llevan, o sea, existe dos grandes ramas que son máquinas de código abierto y de código cerrado, que eso lo que implica es que la máquina de código abierto... los planos serían para armarla, para ensamblarla, está todo en internet, la información está compartida. Vamos a comentar que código abierto significa que no paga este derecho de patente, claro. Lo que es un término que por ahí se ha vuelto más popular por internet y por el software. A partir de esto tienen 30 años, ¿no? Más o menos las patentes. Pero entonces, código abierto quiere decir que la máquina que ustedes trabajan, el plano de esa máquina se puede hacer reproducido por cualquiera que le ponga empeño y conozca algo, sin problemas legales. Exacto. Claro. Y código cerrado al revés. Claro, y código cerrado implica eso, que la patente corresponde a una persona que es la dueña de esos derechos de autor. Y tenés que comprárselo a ella. Sí, claro. Y aparte requiere, para lo que respecta al usuario, significa que tiene que recurrir a ellos en el caso que tenga un problema con el uso de la máquina o lo que se utilizan programas para que interpreta, la impresora interpreta un código que se llama G-Code, que sería la pieza impresa, estas que ustedes están viendo, pero con todas coordenadas. Y eso, o sea, las coordenadas esas armarían la pieza y eso sería el G-Code. Y esto, las máquinas de código cerrado utilizan su propio software, te dan un software y te dicen utilizas este y o sea, sí o sí utilizas ese con esa máquina. Claro. Las de código abierto, hay varios software de código abierto para utilizar y se pueden... O sea, que no solamente la máquina se puede replicar, sino que los planos con que se hacen las distintas piezas que a uno se le ocurren, también tienen código abierto. El software para generar... Le llamen planos por llamarlo... No es exactamente lo mismo, pero es un programita que te permite diseñar la tuerca de tal dimensión, alto, ancho, largo, profundidad, claro. Etcétera. Como que no solo que están los planos, sino también la máquina puede, cada una de las piezas, imprimirla y generar esa pieza. No la tenés que ir a comprar a algún lugar. El plano es que le manda la información de la pieza que vos querés. Claro, son unas coordenadas. Estamos hablando de dos cosas. Claro. Por un lado, los planos para fabricar las máquinas, o sea, los planos de la medida de las varillas que utilizan las máquinas, la medida de la correa, las poleas, esos serían los planos. Las especificaciones técnicas de la máquina. Eso es lo que estábamos hablando recién, de que son planos de código libre, o sea, que están disponibles para cualquiera se los descargue. Vaya a una ferretería, compre la lista de tornillos y tuercas que necesita. Y arma la máquina. Claro. Exactamente. Y además, otro componente que forma parte de la lista de partes necesarias para poder armarla, es una serie de piezas impresas por otra máquina. Muchas de las que están acá en la mesa son piezas de otras máquinas. Claro. O sea, que están impresas para armar otra, o que son, como en este caso, rotas. Yo insisto que las tratemos de describir lo que es, porque es muy difícil entenderlo. Yo, por lo menos, cuando me explicaron, no entendía nada. Y es como maravilloso verlo realmente, porque no se puede creer que salgan de una impresora, ¿no? Claro, es que, bueno, ves ahí la pieza, se ve que están las capas una sobre otra, que la van a ver ahí en... Funcionaría como una pistola de silicona. Claro, sería que eso. Se llama extrusor, que se va moviendo en tres ejes distintos, según lo que la computadora le dice. Sí. Y va armando la pieza que vos querés. Va depositando plástico y lo va apilando capa sobre otro, capa sobre capa. Bueno, las piezas que nosotros tenemos acá, qué sé yo, ¿esto cómo se llamaría? ¿Esto es un tornillo helicoidal? Que tiene acá la otra pieza que sería la tuerca. Sí. Es un tornillo funcional, es perfecto, o sea, no tiene casi rozamiento. Claro. Se le puede dar muchas aplicaciones. Volviendo un poco al hecho de que las máquinas se autorreplican, o sea, se reproducen a sí mismas, porque vos imprimís las partes para armar otra, no solamente para armar otras impresoras 3D, sino cualquier otra máquina que uno se le ocurra. Por ejemplo, hay generadores de energía eólica o energía solar que vos te imprimís las partes plásticas necesarias, también comprás los componentes de ferretería necesarios, los motores o lo que haga falta, y te puedes hacer tu propio generador de energía eólica. Lo que imprimís hay un montón. Puedes imprimir más aspas y algunas partes más de la. Claro, fuera de lo del código libre, hay bancos de archivos libres también que uno va a la página, lo descarga. Estos formatos tienen que ser en .stl, que es como el archivo, como sería .word o .word 13. TXT, no sé, sí, lo que fuera. Bueno, sería .stl y se bajan los archivos gratis y se puede, qué sé yo, en mi casa el otro día imprimí un secaplatos gratis. Y lo bajé, lo descargué y lo imprimí con las máquinas y no gasté ni un peso en un secaplatos. Y esto lo que hace es que uno no tenga ni siquiera que modelar la pieza. Uno no tiene que modelarla en la computadora, y sino que ya hay un banco de archivos eso no necesita una matriz, nada. No. Claro. Es simplemente. Exacto, son máquinas que es una tecnología aditiva, a diferencia de lo que. ¿Qué significa aditiva? Que suma. Lo que por ejemplo, hay. Claro, en vez de sustraer, adiciona. Hay máquinas, por ejemplo, que trabajan fresando madera o fresando bloques de metal, lo que sea. Esto, al revés, no sustrae, sino que va depositando la cantidad. Entonces no tiene desperdicio de material. Claro. Tiene un montón de ventajas. Suma. Exacto. Ah, mirá. Y no usa molde, porque lo tira sobre una base. Sí. Lo que hace es recorrerla, rellenar como el recorrido. Es genial. Claro. Una cosa así. Y como ven en esta, uno puede variar desde la cantidad de plástico que deposite o del relleno que tienen adentro, como para ahorrar material. O los perímetros. Los perímetros. Las paredes y que va haciendo la figura. Y bueno, hace perímetro, relleno y sube una capa. O sea que el relleno no necesariamente tiene que ser sólido para no gastar tanto material, exacto, sino que puede ser va por ese lado. Así estilo... Bueno, hay uno que se llama panal de abejas. Panal, estilo panal, quería decir eso. Ay, qué bonito. Entonces, depende de la función de la pieza, si tiene necesita mantener peso por ahí, claro. Optimizás el material en función de lo que necesites para esa pieza. Si es una pieza de decoración, por ejemplo, no necesitas que tenga casi relleno interno, solamente un poquito para que si se te cae no se rompa, pero la haces muy liviana y queda liviana, se imprime más rápido porque tiene que depositar menos plástico y se consume menos material. Bueno, eso del plástico está muy bueno hablar porque hay, en principio, tres grandes ramas que son los filamentos. Filamento sería esta bobinita de plástico que la sería tipo. Prima. Claro, es la materia prima. Bueno, vamos a describirlo. Esto es como si fuera. Sí, viene embobinado. Alambre, ese, pero es plástico. Sí. Un alambre así, en una. Enrolladito. Exacto. Que esto con esto se alimenta la impresora. Exacto. Claro, ese sería la materia prima. Eso pasa por el pico, que es, o el extrusor, que sería toda la pieza. Que funde, que era como, vio la pistolita de calor. Sí, funde, no me a trates de usted. Disculpe. Disculpe. Muy bueno, soy así. Bueno, esto es para también ambientar un poco a quien está escuchando. Son muy jóvenes estos compañeros. Uh-huh. Por eso que me trató de usted. Son muy jóvenes. Claro. También llama la atención eso. Y nosotros no somos tan jóvenes. Sí, cómo no. Pero bueno, dejemos estos problemas que siempre aparecen. Bueno, y en realidad, bueno, hay tres grandes ramas que serían el ABS, el PLA y el plástico PET, que es el de las botellas recicladas de Coca-Cola, que esa pieza que está impresa ahí está hecha en botella de, o sea, con está hecha con plástico reciclado de botellas de Coca-Cola. Sí, o de agua. Acá tenemos una de agua, claro, que cada botella atrás, abajo, tiene un número. Dice código. Esta puntualmente que tenemos acá de Villavicencio dice PET. Y sí, las grandes, estos que nombró Johnny son tres de los materiales. Realmente hay muchísimos, sí, y día a día van saliendo más, porque el plástico es un material que está en la industria hace muchos años y que se utiliza en muchísimas cosas, entonces ya tiene muchísimo desarrollo. Y tenés plásticos que tienen mezclas con otros compuestos, como, no sé, partículas de bronce, de partículas de fibra de carbono, incluso de cemento, partículas de cemento, partículas de bambú, que le da al material una terminación similar a la bambú, una flexibilidad y una resistencia. Partículas de madera también. O nylon, sí, hay un filamento que es de nylon, estuvimos usándolo justo esta semana, claro, y tiene cierta resistencia, claro, también. O sea, las piezas pueden ser dobladas. Esto se puede, da muchas posibilidades. ¿De dónde se consigue? Hay diferentes distribuidores. Sí. Es un material, por suerte ya hay varios fabricantes argentinos, en esos años fueron apareciendo cada vez más, entonces eso hizo que los insumos, o sea, el costo del material baje cada vez más, y realmente es más barato que un cartucho de impresora de papel. Claro. Un kilo de plástico común para impresora que te rinde un kilo de productos. Claro, porque no tenés desperdicio, decían recién. Las piezas no pesan alrededor de 350, 400 pesos el kilo, que dura muchísimo tiempo. O sea, es muy barato además el insumo de la tecnología. Uno de las cosas más interesantes que tiene es que uno de los materiales más populares, que es el PLA, es derivado del almidón, se extrae de la papa, de la caña de azúcar, del maíz, entonces biodegradable. Y biocompostable. Es compostable. ¿Y qué apariencia tiene? Este, por ejemplo. Sí. O sea, es un plástico. No sé, que si parece, se le pueden dar varios colores, la tonalidad de los colores. Es increíble cuando está imprimiendo los distintos plásticos. Este, por ejemplo, que es orgánico, tira un olor riquísimo, y el otro sentís olor a plástico. Sí, el ABS es como la diferencia. El típico plástico de los Legos es plástico, claro, ABS. Claro, el plástico, claro, los plásticos internos de los autos, claro, casas de todo ABS, tipo. ¿Cuál es ese, el ABS? ¿Es este, no? No, el ABS es... ¿Para todo tipo de juguetes? Sí, típico plástico de juguetes. Claro, y después la gran diferencia es al quemarlo, si uno agarra el filamento, lo quema con un encendedor, larga el ABS, larga olor típico a plástico quemado, sí, y el PLA, que era el que hablaba él, larga un olor medio dulce, claro. ¿Y la otra gran rama cuál es? Porque tengo el ABS, el PLA. Bueno, en realidad... Sí, bueno, tres grandes ramas dije, porque son como los que más se venden acá. Sí, más usados. El PET, que es el reciclado. Y bueno, después tenés plásticos flexibles, que bueno, también... Sí, la pieza terminada, sea la forma que sea, tiene la consistencia flexible. Claro. Se puede apartar y volver a recuperar su forma. ¿Tienen un límite de tamaño? Por ejemplo, un sillón, ¿se puede hacer...? La silla. Como poder, se puede. Vos necesitas una máquina que tenga ese tamaño. Claro. O con una máquina, con el volumen de impresión que tenés, ir haciéndolo por partes. Claro. Y después, malas, como que las podés unir. Las podés encastrar. Fundiéndolas. Sí. Atornillándolas. Ah. Hay una persona, por ejemplo, que se imprimió un kayak entero y lo usa para navegar, todo hecho por piezas encastrables. Y lo hizo con una máquina de escritorio, que el área de impresión de las máquinas. El área común de impresión es de 20 por 20 por 20 centímetros. Y el tipo diseñó un kayak entero por bloques, en bloques que no tenían más que ese tamaño, los encastró con bulones y tuercas. Claro, y tiene un que kayak. También las hacen con esto, los bulones. No, claro, porque son piezas metálicas, necesita cierta resistencia. Claro. Pero se pueden hacer gavetas, armarios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y sí, lo que... Sí, no, hay un montón. O sea, es una amplitud, claro, un abanico de posibilidades de, o sea, de lo pero que además se quiera buscar. De el producto, digamos, terminado, que bueno, que es lo por donde entra y por donde uno entiende, qué sistema revolucionario es, ¿no? Sí, claro. Sí, porque uno puede hacer mecanismos. Sí, y la forma en que se... Y aparte la creación de objetos en casa, o sea, es esto que te hablaba, o sea, me hice un secaplatos en mi casa. Claro, ¿no? O sea, realmente, o sea. Y para que se imaginen el tamaño de las impresoras, es muy chico, es una impresora de papel, más o menos, pero bueno, con ese tamaño de impresión de 20 por 20 por 20. Y nada, o sea, no sé. Yo quería remarcar eso, que la misma impresora, al tener los planos en internet y al poder armarla uno, es replicable. O sea que si uno agranda todos los componentes, se hace una impresora más grande, que imprime en mayor medida. Sí, y lo que no requiere un conocimiento previo para introducirse en este mundo de impresión 3D, porque, internet, hablo personalmente en día. Por mí, yo estudio derecho, no soy ni derecho, ni ingeniero mecánico. ¿Qué haces ahí? Raro, y nada, por acá el genio José. ¿Y esto dónde se aprende? Esto, la verdad que hoy en día... acá, bueno, en claro, el IMPA. Acá en IMPA. Bueno, pero... Pero vos, por ejemplo, ¿cómo comenzaste? Yo estudié unos años en la UBA, en la FADU, Diseño Industrial. Después no seguí porque me apasioné por esto, pero ahí fue donde escuché por primera vez la palabra impresora 3D. Y enseguida se me hizo la idea en la cabeza de lo que era, porque yo desde chico me lo imaginaba, que iba a llegar el momento en donde íbamos a tener una máquina en la casa que te ibas a poder fabricar tus propias cosas. Porque eso, ¿por qué lo imaginaste? Vos decís, antes decías, se llega lógicamente a esto. ¿Cuál sería ese proceso lógico que vos hiciste de los 5 años? Yo creo que se ve en la evolución de las herramientas que van apareciendo en la casa. La impresora de papel hace unos años, 20, 30 años, cuando salió, la mayoría se preguntaría, ¿para qué quiero yo una de estas? Que encima en su momento saldrían muchísima plata. El tema es que fue avanzando y hoy no hay una sola casa que tenga una computadora que no tenga una impresora, prácticamente. Y es algo que sí se le da muchísimo uso. Bueno, yo, desde mi punto de vista, es lógico que fuera a llegar, porque, qué sé yo, ya desde los supersónicos, Robotina tenía acá una panza la posibilidad de hacerse, de fabricar objetos. Claro. Y jugabas mucho de chico. Sí, por supuesto. Claro, el juego es de armar mis propias cosas y la necesidad de decir, necesito una máquina que me haga esto, esta pieza específica, porque no tengo los propios medios manuales para hacerlo o lo que sea. Es la precisión que alcanza la máquina es fantástica. Claro. Permite hacer piezas. Bueno, claro. La comprobación está en que las propias máquinas están formadas por piezas impresas. Claro. Pero es algo que llega en un momento muy especial del mundo, porque hay mucha gente que fomenta el movimiento de hacerlo uno mismo, de hacerse sus propias cosas. Y esto viene completamente de la mano de eso, y gracias a la gente que decide, en vez de patentar las cosas para tener un rédito personal, compartirlas. Compartir y documentarlas bien para que el otro pueda seguir. Claro. Qué importante. Claro. Eso es fundamental. Sí, hoy en día, de hecho, ampliando. Todo el desarrollo de estas máquinas viene de eso, de que las patentes son cerradas, se vence el plazo de la patente, y años previos la gente ya las empieza a estudiar. Cuando se vence, son libres y ahí se desarrollan en comunidades. Como bueno, nosotros puntualmente acá armamos una que se llama Prusa I3, que es la que enseñamos a armar acá en el curso, en el taller que damos. Y esa es la máquina. ¿Cómo se llama? Es una de las máquinas Prusa I3. Prusa. Prusa es el apellido del que la diseñó, que se llamaba Joseph Prusa. ¿Eso cómo empezó esto? ¿Quién lo...? Viene claro, así. En realidad, la máquina, la impresora 3D que estamos armando es de los 70, es como que en ese momento lo inventaron. Las patentes se vencen. Y se vencieron las patentes y ahí se abrió el estudio, que es esto previo, que hay gente que se mete previamente, o sea, las patentes se pueden leer, entonces las lees, pero no puedes hacer uso de esas patentes. O sea, no puedes hacer el mismo producto, entonces, previo a que se venzan las patentes, la gente las estudia, cuando se vencen, las desarrollan. Y bueno, lo que hacen es como este chico, Joseph Prusa, que el chico agarró, creó su modelo, lo subió, y en el mundo hubo mucha gente que se metió a desarrollar sobre esa máquina. Lo que tiene es eso, un pibe en China puede desarrollar una pieza, modificarla, la sube a la web, y un pibe en Argentina, como nosotros, puede descargar esa pieza modificada de lo que sería el modelo original que sube este chico, Joseph Prusa, se puede modificar y subir las piezas y descargarla en cualquier parte del mundo, por esto que le decíamos de esos bancos de archivos. Vos descargás la modificación, la imprimís. Ahí es genial. Es que lo genial para mí es el conocimiento compartido. Sí, o sea, si no, no se llega a este estilo de cosas. O sea, va por el conocimiento disruptivo de que, o sea, entre mucha gente vaya, o sea, se coseche algo y bueno, nada. Claro, o sea, se logra un objetivo final, claro. Y la misma máquina va. Multiplica las posibilidades. Y el desarrollo es mucho más rápido. Y evoluciona mucho más rápido, claro. Claro. Y una pregunta, por ejemplo, la botellita esta que está acá, esta es PET, ¿no? Plástico ¿cierto? PET, sí. Plástico PET. Y bueno, ¿eso también se hace así con este tipo de máquinas? No. En este caso, o sea, la botella esta está hecha por otros métodos que son más industriales, porque de esta botella se hacen quizás 500. Claro. Bueno, sí, pero el soplado, sistema, ¿no? El sistema no. Acumulando capas, eso. No. De hecho, esta verde debe ser medio inyectada, ¿no? Sí, inyectada, soplada. Claro, suelen dejar ahí, supongamos, esta. Lo que tiene la impresión 3D, para que lo entiendan, es este tipo de terminación. Esta terminación del plástico es impresión 3D, y esto que estamos muy acostumbrados a ver es también plástico tratado, o sea, creado la pieza y tiene lo que tiene como un pulido, o sea, en realidad. Y esto igual, las piezas de esto, o sea, estas piezas se pueden tratar, una postproducción de piezas, supongamos el plástico ABS, con lo que es acetona, el quita esmalte que ustedes deben usar, ¿sí? Tan coquetas que las veo. Bueno, el quita esmalte. Menos mal que no hay televisión acá, Nada, y trata el material y le hace tipo un pulido. Y después estuvimos viendo el PLA, claro, también. Se pone una terminación superficial que se parece a la, claro, botella, o sea, alisa, claro, todas alisa las capas. Y escúchame, y si yo quiero hacer algo, por ejemplo, que no hay un plan, ¿lo puedo hacer mi plan, digamos? ¿Tu propio plan? Objeto. Claro, por ejemplo. Sí. Y sí, es la idea, que cada uno puede desde... Pero ¿cómo hago? O sea, ¿cuáles son las matrices o los...? Hay con programas de modelado 3D, sí, en computadora, es como... Ajá. Hay programas de computación, que claro, sí, que son muy parecidos al dibujo técnico. Que lo dibujás un objeto en varias vistas, sí, y en una y en otra vista más te aparece el objeto en 3D. Ajá. Vos al dibujar un objeto de frente, de, sí, arriba y de, no sé, de un costado, sí, como ya te da tres dimensiones. Claro. Claro. Claro. Te ha llegado una pregunta acá del otro lado del dice, impresión 3D es igual a una nueva revolución industrial. Bueno, ¿hay cambio en el modo de trabajo? Se habló mucho de una tercera revolución industrial a partir de la aparición, o sea, en el mundo de esta tecnología, porque cambia mucho el juego, porque el cambio real es la descentralización de la fabricación. Uh-huh. Hasta estos años las cosas se fabricaban, por ejemplo, en China por millones, la misma unidad, la misma pieza, y se vendía de esa manera, se transportaba en barcos. Entonces, eso trae un montón de incidencias en el mundo, como es llenar el mundo de porquería plástica en las costas de cualquier país, que todos los objetos sean prácticamente iguales, y los costos de esos objetos están muy elevados. Claro, por el monopolio. También por una cuestión de todo lo que son los envíos, las cosas que se fabrican en una punta del mundo y se envían, claro, a todo el resto del mundo. Todo eso es petróleo, es combustible, es un montón de... De esta manera, se abre la posibilidad de que se fabrique localmente. Ya sé, bueno, lo ideal es en la propia casa, que es lo que estamos haciendo nosotros y lo que hace mucha gente hoy en día. Pero si no, por ejemplo, para piezas más específicas o más complejas, que se necesiten máquinas más avanzadas, en centros de fabricación digital, los hay, se los conoce como laboratorios de fabricación, Fab Labs, que son lugares, que son centros que van apareciendo en el mundo, donde un grupo de gente como nosotros, bueno, básicamente es muy similar a lo que hacemos nosotros, uh-huh, en el estudio. Nosotros no nos catalogamos como FabLab todavía, pero somos un laboratorio de fabricación, uh-huh, indirectamente. Y la idea es esa, que muchos objetos, no todos, pero muchos, se va a reemplazar la producción en serie masiva por producción localizada, totalmente personalizada para las necesidades de cada persona, o sea, de cada... Propone, bueno, que lo que pasa es, claro, esto lo que tiene es que te sacó, supongamos, la revolución industrial te sacó de trabajar en tu casa y crear tu propia comida, cosechar, criar tu vaca, no sé, cuestiones tipo de hacer tus cosas en tu casa, tu comida, todo lo hacías vos, te pusieron en revolución industrial, te llevaron a laburar una fábrica por un horario, con suerte, con un sueldo, con suerte, con suerte y bien logrado, se llegó a lo que somos hoy en día, y esto busca... Mediante esto, que es una máquina, que es una fábrica en sí, porque crea cosas desde la nada, llevarte a que puedas vos crear en tu casa, y si vos te las rebuscas bien, podés generarte vos tus activos, o sea, vos ser tu propio jefe. En un futuro... Perdóname. Disculpa. Pero disculpa vos, que digamos, en ese proceso de la revolución industrial se dividen todas las piezas, ¿no? De un objeto, con lo cual se enajena, digamos, el productor. O sea, que queda totalmente al margen del objeto que crea, porque en realidad va creando un tornillito y es uno más. Claro. Entonces sería como al revés, es volver a que el productor genera el producto completo de su trabajo. Sí, sí, sí. Y genera creatividad. Es que va por el lado del diseño. Claro, sí, está muy interesante. Es impresionante ver cómo los chicos hoy en día no les sorprende tanto como a los grandes. Claro. Ya lo asimilaron, ya lo sumen, ya saben Nos pasa a nosotros, de hecho, explicándoselo a los chicos es quizás más fácil que no sé, de un ingeniero. De nosotros. Sí. No, sí, sí. No, general, es algo que es impensable para mi manera de entender. Claro. No se me hubiera ocurrido en la vida que podía suceder. Esto. Igual claro, están invitadas. ¿Eh? Con... Sí, pueden venir claro. El viernes al taller. Sí. El viernes de 5:30 a 8 estamos acá en la bueno, sala Electra. Eso es lo que yo quería rematar. Con eso quería rematar. El que tiene intenciones de curiosidad, ¿qué puede hacer? Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Asuntos Impresos. Asuntos. Asuntos Impresos, donde ahí podemos resolver cualquier duda. ¿Les gusta el nombre? Y también proponemos cursos en el acá en el IMPA, los viernes, los días viernes a las 8, de 5:30 a 8, que justamente este mes estamos empezando a armar la máquina. Así que por ahí si vienen, se enganchan y armamos una, ya desde el principio armamos una máquina. Justamente lo que tratamos de hacer con el taller, por eso lo planteamos de manera anual, es bajar todo lo que implica este tema de impresión 3D paulatinamente para que se pueda ir asimilando, realmente sin conocimientos previos. Ir ejecutando poco a poco. Nosotros lo dividimos en módulos para que vaya aumentando, digamos, la complejidad. Y la idea es que a fin de año, no solo a fin de año, digamos, durante toda la cursada, pero... se lleven los conocimientos como para hacerse su propia impresora. Sí, ser su propio servicio técnico en realidad. Lo que fomentamos nosotros es no solamente, o sea, darte la máquina, sino que enseñarte a usar la máquina y enseñarte a armar la máquina. Y el día de mañana, claro. Si vos tenés un inconveniente, vos sabés qué le pasa a tu máquina, lo desarmás, lo armás de vuelta y sos vos tu servicio técnico y te ahorrás ese paso de tener que llamar a alguien y que te cobre... un dinero. Generalmente es alto. Claro, y más en este estilo de cosas. O sea, claro. Acá ha llegado nuestro invitado, un trabajador de ANSES, Rubén. Hola, Rubén. Amigo de la casa ya hace tiempo. Y bueno, él, escuchándolos acá los compañeros del otro lado del vidrio, donde está nuestra operadora, buscó en su teléfono celular. Y bueno, contanos, Rubén, ¿qué es lo que encontraste? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, lo que estaba viendo, en realidad yo ya lo venía viendo, este tema es apasionante y estoy totalmente a favor del conocimiento colectivo y de la creación del copyleft, sobre todo del uso de Arduino y... Claro. Genial, sí. Y de lo que es el tema de poder construir piezas para poder mejorarlas. Estoy totalmente a favor de eso. También estoy al tanto de que hay países, como por ejemplo China... que están desarrollando impresoras, pero que en vez de utilizar plástico, utilizan materiales de construcción. Cemento, construyen con fibra de vidrio. Casas. Chocolate, sí. Se podría. Sí, también. Claro. También, sí, por supuesto. Cambian cabezal y... Comida. ¿Y qué hacen casas? Sí, sí. O sea, claro, va desde hacer casas hasta hacer alimentos. Claro, porque es la misma tecnología escalada, en realidad. O sea, llevada... tamaños más grandes. Claro, bueno, hay máquinas que imprimen. Sí, y cualquier cosa que se pueda fundir y depositar, se puede. Claro. Claro. Hacer chocolate. Y bueno, una cosa más del taller y nos comemos más. Nosotros, aparte del taller, lo que enseñamos es cuando enseñamos a armar la máquina, el Arduino, enseñamos a programarlo y el Arduino es esa plaquetita azul que están viendo ahí, que. Tiene varias funciones. Entonces. ¿Querés explicarlo? Dale, explícalo. Es una plataforma de prototipado electrónico. ¡Upa! No se la esperaban. De código abierto. Entonces, que significa que podemos programarle qué funciones queremos y conectarle sensores y, por ejemplo, cosas de temperatura, como motores. De viento. Exactamente, sensores de temperatura, de humedad, de presión, caudalímetros, igualmente, sensores de movimiento, de luz, lo que sea. Perdón, quería interrumpirle, porque sí, a lo mejor uno escuchando esto... Puedo asustarse, yo aparte de trabajar en ANSES soy electricista. Genial. Y justamente todo se reduce a abierto o cerrado. Claro. Prendido o apagado. A ver, cuando uno apaga o prende una luz, está abriendo o cerrando un circuito. Claro. Bueno, a lo que se refieren con el tema este de los sensores y demás, es justamente a abierto o cerrado que va armando indicaciones de cómo hacer o ejecutar una tarea en base... a lo que se va presentando, lo que uno le va metiendo. Pero era claro. Entonces, el tema es aplicar una lógica a eso. Uh-huh. Perdón, quería ponerlo en esas palabras porque me parece que le quita miedo. Uno a lo mejor le dice el nombre técnico, claro, pero sí. El tema pasa por eso. Uno cuando, por ejemplo, se despierta a la mañana, ¿qué es lo primero que hace? abre los ojos. Sin esa primera acción, sin ese primer comando que tenemos en el cerebro, no seguimos, nos llevamos puesto todo. Entonces el tema pasa justamente por ordenar, o sea, si uno quiere construir, no sé, en este caso, una impresora 3D, o quiere hacer un robotito que luche, o lo que quiera hacer, un autito de carrera, lo que quiera, tiene que ordenar una serie de instrucciones de abierto o cerrado, ¿está o no está? ¿Esto es un circuito? Es una plaqueta que tiene varios circuitos, dentro de los cuales va un chip al cual se le mete... Es programable, y se puede borrar y escribir cuantas veces uno quiera. Exacto. En este caso, nosotros lo usamos en las impresoras, le cargamos un sistema operativo pequeñito, digamos. Ajá. Que entiende todo lo necesario para controlar una impresora 3D. Es una pequeña computadora. Sí, básicamente sí. Y sí, interpreta. Tiene un microprocesador ahí que tiene cierta capacidad. Y la misma placa, el mismo Arduino se puede utilizar para una impresora 3D o para, como decía, proyectos. Un auto a control remoto, un juego de luces, controlar el pH de la tierra de una maceta y que te avise cuando le falta algún... Algo como un conjunto de órdenes, claro, relacionadas. Y también es una placa de código abierto. Tanto el lenguaje, sí, de programación que se utiliza para programar como los planos. O sea que si uno tiene el conocimiento para hacer plaquetas electrónicas, como muchísimos chicos que estudian... en colegios, en escuelas técnicas, sí, pueden hacérselos ellos mismos. Y eso ya es impresionante porque te haces todo, el 100% de la máquina o de lo que sea lo puedes. Domótica. Sí, yo no me doy cuenta que Adrián se está haciendo uno de esos. Adrián es el hijo, sí, de la compañera. Creo que para equipos de música. Para, sí, sí. Porque es música. Pero es así. Uh-huh. Y bueno, fantástico. Y enseñamos a hacer varios proyectos durante el taller, vamos mezclando tecnologías, o sea, empezamos con impresión 3D, una vez que sabemos armar la máquina, mediante piezas impresas y quizás, no sé, un corte láser o el Arduino y motores, hacer, se va, no sé. Y ahora este mes vamos a hacer, lo programamos para hacer unas cámaras estenopeicas. Puntualmente, esto es solo impreso. ¿Qué es eso, estenopeicas? Son unas cámaras de fotos que son como el principio de la fotografía. Claro, son como un pequeño cuarto oscuro. Uh-huh. Donde se abre, uno para sacar la foto, abre una especie de pequeño agujerito milimétrico que deja entrar la luz durante un cierto tiempo de exposición, según lo que uno quiera reflejar después en la foto. Abrís, cerrás, y eso, esa entrada de luz por ese agujero chiquitito se imprime sobre el papel fotosensible. Y estas son unas cámaras que son totalmente impresas, o sea que... Claro. Hecho rollo con la máquina, y no. Listo. Claro, ese es el primer proyecto que no utiliza ninguna otra tecnología más que la impresión 3D. Claro. Es como para que haya un producto terminado... Completamente impreso, claro. Impreso. Ya el segundo mes estamos haciendo un pequeño robotito ya que usa una placa Arduino y unos motores, y es un reloj que escribe la hora, la borra, la escribe, la borra. Ay, es como un bracito robótico. Y es muy interesante porque realmente es algo que hasta nosotros mismos nos sorprende que podemos, que somos, claro, capaces de hacer una cosa así. Claro. Y esos proyectos, tanto el de la cámara estenopeica como el del robotito y los subsiguientes, son todos de código abierto, compartidos por personas de lo largo del mundo. Todo el proyecto está explicado, claro, cómo ensamblarlo, o sea, está todo. Te dice, de hecho, proyectos más avanzados también te dicen toda la bulonería que necesitas, o sea, tornillos, las medidas, todo. O sea, eso está muy bueno de compartir todo lo que se hace, es lo principal. La persona que está escuchando y que quiere investigar esto un poco en la computadora, ¿cómo tiene que entrar? ¿Cómo buscar esto? Bueno, si las personas están interesadas en averiguar sobre impresión 3D y puntualmente de impresoras de código abierto, que nos acerca, digamos, a la posibilidad de hacerse sus propias máquinas o meterse por ese lado, hay un grupo que es un movimiento que se origina en el 2005 cuando, como decíamos antes, se caen ciertas patentes, que se llama RepRap, que es responde a máquina de prototipado rápido autorreplicable. Las siglas son en inglés, pero significa eso. Y hay una página que es reprap.org, también hay una división argentina, un foro lleno de gente que está en esto hace muchos años, que estamos nosotros también, y es una plataforma, un foro colaborativo de puntualmente de máquinas de código libre. Y en la página tenés una lista de máquinas que están disponibles con los planos y toda la documentación necesaria para armárselas. Eso yo la recomiendo mucho porque es un poco de donde es como la puerta, es la llave. Vamos a repetir la de usted, la del proyecto de ustedes. Venir al curso, ¿no? Nosotros nos llamamos asuntos impresos. Investigar un poco, a ver, ¿me meto en eso o no me meto? A ver, ¿cómo quiero profundizar? Entonces, pueden venir a nuestro estudio, en San Telmo, Estados Unidos 522. Entre Perú y Bolívar. Sí, ahí, 22. Ahí tenemos varias máquinas. Y sí, nosotros trabajamos ahí, estamos siempre imprimiendo, armando máquinas o damos talleres ahí de lo que es el armado de la máquina esta prusa, la misma que armamos acá, pero ahí para otro público. ¿Y ustedes en qué horario están ahí? Todo el día. Y en IMPA el curso es todos los viernes de 5:30 a 8:30. A 8. Perdón, ¿cómo hago para anotarme? Para anotarse acá en IMPA, en el Centro Cultural, pueden acercarse cuando quieran y se anotan. Justo como nos preguntabas al principio, que te da lástima haberte perdido este tiempo del curso, nosotros lo planteamos anual para que vaya al ritmo de cada uno. O sea, es completamente abierto a que venga con algún interés específico. Bueno, se abordará por ese lado. En cualquier momento del año. En cualquier momento del año se pueden actualizar, digamos. Pueden entrar cuando quieran y se los pondrá al día. Eso planteamos en proyectos, o sea, como ir armando proyectos, porque de última, si alguien se ingresa al curso ya avanzado, o sea, lo se engancha con el otro proyecto. Y como que siempre explicamos lo que es programación o imprimir piezas. Siempre hay una máquina. La verdad que es sorprendente. Muy lindo, hermoso, no sé, no hay calificativo, no encuentro el calificativo justo porque realmente era algo totalmente impensado para la mayoría de la población. Y de repente el programa que traemos siempre discutimos y charlamos tantas pálidas siempre. Sí, la verdad. Las pálidas salariales y demás. Como esta de crisis, cuando le van a faltar tantas cosas, tanta gente puede tener acceso, ¿no es cierto? Haciéndose sus propios objetos. Bueno, justo nosotros les cuento algo. Esta semana presentamos hoy una carpeta en un parador en la Villa 31. Para ver si podemos, en un centro de día, a ver si podemos dar un taller ahí también. Y nada, apuntar también. O sea, por lo menos nuestro planteo desde un inicio con José, o sea, queríamos bajar esta información, que sabemos que no requiere conocimiento previo, a la mayor cantidad de gente posible. Por eso no cobramos caros los cursos y mismo hay gente becada y, no sé, como consideramos todas las situaciones. Y también, bueno, terminamos en esta parte social, que es tratar de meternos ahí y enseñarle a la gente un poco más de esto, de este mundo. Genial. Y para hacer un taller se necesita, digamos, ¿necesitan algún sitio y cosas en particular? Por ejemplo, ¿se puede hacer un centro cultural cualquiera? Sí, nosotros, o sea, nos adaptamos al lugar. Claro. Si hace falta, mientras tenga luz. Mientras tenga una mesa y una zapatilla para enchufar cosas. Ah, bueno. Y sillas. Quiere decir que una persona en su casa puede, en un cuarto de su casa, puede hacer el taller ahí. Son computadoras, son máquinas de escritorio, o sea, están al lado de la máquina, la tengo. Al lado de la computadora tengo una impresora y. Sí, es una genialidad. Muy lindo. Bueno, antes de que se vayan, nos tienen que dejar el teléfono, mail, etcétera. Perfecto. Porque. Sí, me parece que ha despertado pasiones, ¿no? Ha despertado pasiones. Así es. Es una introducción al mundo futuro. Un poco, son los primeros pasos de algo muy lindo. ¿Cómo es el mail entonces? El mail es asuntosimpresos@gmail.com. Ahí los pueden escribir cualquier duda, consulta o interés. Les contestamos enseguida. ¿Y ustedes tienen alguna página, algo? Un Facebook. Asuntos impresos se llamarán, sí. Con eso ya tenemos para todo. Página puntual quizás del taller de IMPA, que hacemos acá, que nos pueden encontrar por Facebook, que está como IMPA 3D, si lo buscan sale IMPA 3D. Que ahí estamos. Vamos a pedirles amistad. Desde acá vamos a pedirle amistad. Bueno, hoy publicamos algo. Bruna es alumna nuestra. Claro, queríamos agradecerle a ella también porque nos contactó con usted. Porque Bruna es la artífice de que que hayan venido estos compañeros. Bueno, porque ella, todo está relacionado con todo. Claro. Claro. Ella está hace ya 3 semanas, creo, participando del taller. Y es buena alumna. Sí. Muy buena alumna. Mejor. Se porta bien. Sí, se porta bien. Además, progresa rapidísimo. Más o menos, ¿eh? Es muy inteligente. En pocos días diseñó su propia pieza y ya se la estamos imprimiendo. Sí. Un sello. Un sello. Ah, buenísimo, qué bueno. Ya. Ah, no lo tiene. Para mostrarlo aquí. Sí. Ya vamos a tener televisión. Y también, bueno, les queremos agradecer muchísimo a ustedes y a IMPA, porque la verdad que haber llegado a este lugar para nosotros era un sueño. Sí, el año pasado nos, de verdad era un sueño. Nos matamos durante meses escribiendo una carpeta para que nos aceptaran acá y no dormíamos, no podíamos pensar en otra cosa que nos aceptaran, porque la verdad que amamos este lugar y nos pareció desde el principio que era un lugar... Sí, esencial. Muy especial para la metalúrgica y plástica argentina. Sí. Claro. De hecho, nosotros ingresamos acá y en la carpeta que presentamos dijimos que queríamos revalorizar la parte plástica de la fábrica y es como en un futuro. En un futuro vamos a lograrlo. Plástico 121. Sí. Bueno, muy bueno. Y así que bueno, nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta el cuarto piso. Llegamos. Eso costó. Bueno. Que además es muy lindo que podamos transmitir cosas que se están haciendo acá, tan cerca, ¿no? Sí, genial. Es una linda casa de IMPA. Vale. Sí. Y lo tomamos como tal y de hecho nos encanta cómo nos tratan todos. Todos nos vienen tratando muy bien. Bueno, y a nosotros nos ha encantado tenerlos. Muchísimas gracias. Y gracias a IMPA que nosotros pudimos tener la radio acá, porque era imposible poder pagar en algún lado. Claro, bueno, nosotros bueno, a ver, ¿con qué nos va a finalizar este tema, Bruna? A ver, ¿elegiste algo especial o no? ¿Algo impreso? A ver. Pasándola bien, picante como ajo, dulce como la miel. Solo quiero que cierres tus ojos, dejes de lado tus enojos, relajes tu cuerpo, oídos abiertos, y que escuches el poder de este tempo. Escúchelo, escúchelo, escúchelo en tu lugar preferido, en la casa de tu amigo, en la calle, en el auto, fuerte conmigo. Escúchelo, escúchelo, escúchelo en tu lugar preferido, en la casa de tu amigo, en la calle, en el auto. África. Que digo, eso es lo que creo, que todo se borra y ponte en cero. Moviendo el trasero, corte murguero, en el boliche, tomando sprite, no hay satélite que me rescate. Cuando me di cuenta, vomité. Disculpame aliento, es que me olvidé mi chicle de mentol. Quiero poner mi introspectivo contigo, hacerte todo lo que está prohibido. Simplemente no hay criterio, hay misterio. Si quieres lo hacemos ebrios, hablo en serio. No me voy a deprimir si mi arte no quieres oír, pero antes te quiero decir. Escúchelo, escúchelo, escúchelo en tu lugar preferido, en la casa de tu amigo, en la calle, en el auto, fuerte conmigo. Escúchelo, escúchelo, escúchelo en tu lugar preferido, en la casa de tu amigo, en la calle, en el auto. Yeah. Vacío mis bolsillos en tu mesa de luz. Ahorremos energía y apaguemos la luz. Aceleremos un poco porque si no estamos demorando como dos bobos. El simio dorado se encendió, a vos te gustó. Compraste y no hay devolución. Hablemos claro, destino vomitar. Si tenés para anotar, esto es algo personal. Explícame por qué sí, por qué no. Algo está vibrando y es tu teléfono. Yeah. Es mi teléfono, ajá, es tu teléfono. Amigo, en la calle. llorando bajo la cama, escuchando los pasos, luego sin tus brazos, y ahora perdido en el mismo lugar. Quisiera tener a alguien a quien amar, quisiera andar con alguien por la ciudad. Se vuelve un infierno sin amor, buscando canciones sin razón. Trato de imaginarme que este vagón lleno de olor a panchos va a un lugar mejor. A veces me da vergüenza recordar, creía que tu amor era de verdad. Todavía te debo unas disculpas, no te devolví el cuchillo nunca. Me agujereaste la espalda y el corazón, es el precio que cuesta entrar en tu habitación. Sangrando ahora, vuelvo a coser la herida, mientras lloras tan divertida. Fueron muchas cosas, en verdad, no esperaba una carta con tu adiós. Un día antes de conocernos, quise jugar al infinito y me choqué, quise jugar al monstruo y darle gusto a la agonía. Siento que me ahogo, yo le decía, y era la doctora la que me hundía. Me dieron la espalda en el funeral. Bien, bueno, entonces sigamos. Seguimos. Estamos acá alborotados con alborotado, el... comentando los de la 3D. Acá con nuestro invitado, que como habíamos dicho, está aquí presente, nuestro amigo Rubén de Lancés. ¿Cómo te va, Rubén? Pero que también entiende. Hola. De 3D y de todas esas cuestiones, ¿no? Y un par de cositas, pero bueno, cosas del fútbol. Antes que nada, quería decirles feliz tercer aniversario. ¿No? ¿Ustedes saben a qué aquí? Me refiero? No. No. ¿No? Hoy hace 3 años que se murió Videla. ¡Ah! ¡No! ¡Mirá vos! De la mejor ida al baño de la historia. Se murió en inodoro, ¿cierto? Claro. Lo podría poner en un término más divertido, pero... nada, quería decirle feliz tercer año. Ah, me hace acordar una obra de teatro que hicieron, Bidé. Qué buena que es toda una ironía justamente sobre Bidé, ¿no? En vez de Videla. Uh-huh. En el Teatro Calibán. En el Teatro Calibán. Qué buena que estuvo esa obra, sí. Bueno, dirigida por... Norman Brisky, me parece. Norman Brisky. No sé si la dirigí. Sí, dirigida por Norman Brisky. Sí. Muy buena, muy buena. Mira vos, no me acordaba. Qué cosa, ¿no? Bueno, tenés memoria, se ve, a pesar de que sos bastante joven. Jovenzuelo. Un poquito. Por eso tiene memoria. Sí, bueno. Claro, precisamente. Igual ya no tanto y ya está empezando a patinar. Pero bueno. Pero sabes lo que nos espera a nosotros, ¿no? Hoy, lo que se puede, se hace. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo...? Queremos saber un poco cómo está el ANSES. ¿Cómo está la situación? ¿Qué conoces de la situación de los estatales? ¿Hay revuelo? Bueno. ¿Tus compañeros están asustados, están tranquilos, seguros? ¿Qué ambiente hay? En realidad, en todo el Estado en general hay revuelo porque, obviamente, que la estabilidad laboral es algo que todos queremos, y en el Estado había una estabilidad laboral donde era muy raro ser despedido en el Estado, y hoy tenés que hay un montón de despidos en el Estado y que es una persecución política. Así es. No se sabe a ciencia cierta la cantidad, ¿no es cierto? Mirá, en total entre Estado y privado se hablaba de 150.000 despedidos en lo que va desde el gobierno del Macrimato. Sí, Macrimato, no sé, podría ser. Macrimata. Y de hecho mató a 3 personas. Sí, así es. Tenemos una compañera en el Chaco que murió en el medio de la discusión de su despido. No, por favor. Una compañera que murió en La Plata cuando se enteró que le descontaron los días de huelga y que había cobrado 50 pesos. Y que los descuentos una señora que tenía una nena chiquita había también falleció. El de la biblioteca nacional. En la biblioteca nacional un compañero, un trabajador. Un compañero. Chaco es la de la nena chiquita. La de la nena chiquita. Así que sí, Macri sí, mata, mata de muchas formas. De muchas formas. Y hay formas que a lo mejor para la mayoría de la gente es invisible. Yo lo veo, gente que se me pone a llorar en el escritorio cuando uno está atendiendo, diciendo, no tengo para viajar. Me pedís que tengo que irme caminando a casa, no tengo para el colectivo. Sí, sí. Uno como empleado público adelante de ahí en el mostrador, en el escritorio, no le puede decir, bueno, ¿sabe qué? Agarra una antorcha, claro. Vaya y prenda fuego Plaza de Mayo. Claro. Uno tiene que morderse los labios ahí para decírselo. Qué barbaridad. Pero y no podés ayudarlo. Sí, no sí. Podés ayudarlo. Hay mucha gente que quedó fuera del subsidio de SUBE. Y no pueden viajar. No pueden viajar. Chicos que no pueden estudiar, no estoy mintiendo, por Dios, es así. Realmente es desgarrador. Concreto. Es desgarrador. Ahora están viniendo ANSES más los monotributistas que están empezando a cobrar la asignación. Que eso es medio una bomba de tiempo. Paso a explicarle. Sí. Las asignaciones familiares hay dos tipos. Una, que es el régimen de asignación universal. Vamos para atrás. Sí. Lo que anunció el presidente es una falacia. La universalización de la asignación por hijo no significa que sea asignación universal. Ajá. A ver si me... Sí. Hay dos tipos de asignaciones familiares que pagan CES, o que se pagan desde el Estado. Una es la asignación en base a los aportes de los trabajadores en actividad, que es a través del sistema SUAF, Sistema Único de Asignaciones Familiares. Es decir, uno trabaja en relación de dependencia, el patrón hace los aportes patronales y una alicuota aproximadamente del 1% de la masa salarial, o sea, dentro de las cargas patronales, lo que tiene que pagar de impuesto el patrón, que tanto se quejan, que tanto tienen que pagar. Bueno, un 1% de eso, o sea, si uno, por ejemplo, tiene 10 personas que ganan 8.300 pesos, es decir, 10.000 pesos de sueldo bruto, tiene que pagar 100.000 pesos de sueldos brutos. Entonces, el 1% de 100.000 pesos, por tener 10 empleados, son 1.000 pesos. Sí, no es nada. Eso es nada. El terrible claro. Gasto que tiene ese, el patrón. Ese es lo de donde salen las asignaciones familiares. ¿Está bien? Y cada trabajador de una esos... Una botella de buen vino. Vi hoy a 1.000 pesos. Y bueno, y esa es una asignación de un trabajador en actividad. De menos de 15.000 de bruto. ¿Está bien? Entonces, o que en el hogar entra menos de 15.000 de bruto a través del sistema SOAF. Entonces, para pagar la asignación de un trabajador por un menor que gana menos de 15.000 de bruto, necesitas 10 trabajadores que aporten. Claro. Con una alicuota que está alrededor del 1%. Pero, como hay más trabajadores en blanco que a lo mejor no tienen hijos o que lo cobra el otro pareja o que esto que el otro... Siempre da positivo la caja, no te digo que es... Ah, claro. Da positiva esa caja, pero siempre, o sea, no, nunca va a pérdida. Claro. ¿Está bien? Porque sube con los sueldos. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de esta caja metieron a los trabajadores monotributistas. El monotributista es un régimen simplificado, donde se paga. En esa caja que da positivo siempre. En esa caja que da positivo siempre. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés... que los trabajadores monotributistas pagan un solo tributo. Por ejemplo, el aporte jubilatorio de un trabajador que gana 10.000 pesos de bruto es del 11%, ¿no? Sí, es decir, en relación de dependencia, sí. El sí. que cobra 8.300 en mano, ¿cuánto aporta de jubilación? 1.100, ¿correcto? Sí, bien. Sí. El monotributista paga un régimen simplificado donde paga jubilación, ingresos brutos y obra social por el mismo, que son 500, 600 pesos. ¿Hay comparación? No. Claro. Ahí se empieza a desfinanciar. Exactamente. Se va a achicar. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que lo suban a 1.000 Igualmente sigue pagando menos jubilación. Eso es, después lleva a otro tema de por qué los monotributistas cobran siempre la mínima cuando se jubilan. Pero eso al margen. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que ahora las asignaciones familiares del sistema SUAF incluye también a los monotributistas, claro, que no aportan a ese sistema. Entonces, ¿qué pasa con ese sistema? El Estado va a tener que salir a financiarlo. Claro. Entonces sí es una medida demagógica. Claro. Y después tenés que están las asignaciones universales, que es cuando los dos papás no tienen ingresos, que esas sí las pone el Estado. Ajá. ¿Está bien? Sí, entonces, claro, cuando hablan de la de universalización de la asignación, porque metieron a los monotributistas, en realidad no es asignación universal. A compartir la misma torta que antes de los trabajadores se en actividad. Claro, que se repartía entre los trabajadores. Porque los monotributistas no recibían asignaciones familiares. No, no recibían, claro, por el aporte simplificado otra, que tienen. Debería ser de otra caja, digamos. No, o que aporten un poco más, un poco o encontrarle más otra no forma. Claro. ¿Está bien? Digo, ponele que aporten el 10% de lo que tributan. Claro. Una persona que aporta 500 y tiene un hijo, y a ponerle que vos le cobrás 550, bueno, está bien. Claro. Le pagan 900 por un hijo y le queda un saldo a favor de 400. Claro. Claro, no se puede hacer generosa con las cajas de otro. Claro. Exacto. Yo también te invito a comer a la Casa de la Negra. Por supuesto. Ningún problema. Ese, bueno, eso es un tema que vamos a ver de acá un tiempito, claro, cuando esa caja empieza a tener faltante, porque este es el primer mes que se está pagando. Y de eso no habla nadie. Acuérdense que lo escucharon somos, todos dice, primeros acá. En Radio Semilla, primicia, Radio Semilla, querida. Como tantas otras cosas. Bueno. Y además es la gente en general es una cosa que no, digamos, no puede no calcular, no conoce, no. Claro. No, porque nos falta formación. Claro. Entonces, en principio, la mayor parte del público que está viniendo hoy a ANSES es esto, porque tienen que actualizar los datos, que nunca lo actualizaron, que esto, que lo otro, bueno. Pero también tenés un grupo, que es la que está quedando fuera de las asignaciones familiares, porque trabaja la otra pareja. Entonces, ¿qué pasa? Deja de cobrarlas, deja de tener la SUBE. Ah, claro. ¿Cómo? Claro, deja de tener la SUBE, deja de tener el subsidio. ¿La SUBE? Claro, porque, por ejemplo, cuando un trabajador, una persona trabaja en blanco y la otra persona no, se cobra asignación a través del aporte del trabajador en blanco. Sí. Entonces no se cobra asignación universal. Si no se cobra asignación universal, no hay subsidio para SUBE. Entonces vos tenés una pareja que está separada, el papá tiene la plata, por ejemplo, que es lo más normal que pase, porque es una sociedad que tiene esa tendencia. Entonces el padre tiene la asignación, la mamá se la embarga, cobra asignación en base a los aportes, pero no le corresponde la SUBE. Y también mismo la gente que está desempleada no tiene acceso al subsidio de la SUBE. A lo mejor si cobra algún programa de esto, del otro, puede ser que tenga acceso a la SUBE. Pero si uno no tiene ningún programa... Para ir a buscar laburo, entonces. Exactamente. Una persona de 30 años que no tiene hijos y no tiene trabajo... Está cocinada. Está cocinada, porque cada boleto, ¿cuánto está ahora? ¿15 pesos? ¿12? No sé, yo pago con el... Está bien, pero... 6 lucas la mínima. De 6 lucas, 6 pesos la mínima. 6 pesos el mínimo. Y... O sea, y de vuelta son 12. ¿Sí? Bueno. Entonces... Si pretendés volver a tu casa. Y en el Gran Buenos Aires más. ¿Y sí? Siempre fue más. Bueno, es la mínima, ¿eh? Pero además que nunca te cobran la mínima porque siempre es muy más. Bueno, en el Gran Buenos Aires ya los chicos para las universidades, ya es muy, muy, muy, muy difícil se les hace. Más una familia con 3 chicos... Por ejemplo. Por eso se pide el boleto estudiantil. Claro, es imprescindible. Si no, no. Es claro, van a poder ir. ¿Cómo saltó el famoso boleto estudiantil? Por lo que estás diciendo vos, es una. Es una cadena de privaciones. Exactamente. De quites. Exactamente. Es muy bestia. O sea, yo no entiendo cómo la gente tolera esta situación. En ese marco estamos trabajando nosotros. Muy presionado, supongo, ¿no? Mira, la presión depende de cada uno. Uno lo que tiene que tratar de hacer es explicarlo de la mejor forma posible, mordiéndose la lengua a veces para no decir lo que uno realmente siente o lo que uno cree que habría que hacer, pero porque no corresponde como funcionario público, pero sí marcando qué es, de dónde viene cada cosa. ¿Está bien? Si vos perdiste un derecho porque pasó tal cosa. Claro. ¿Está bien? Digo, me parece que va por ese sentido. Y después, eso ya depende de cada uno, cómo lo va tomando, pero el tema de la inestabilidad laboral es complicado. Yo tengo una amiga, que una compañera, que tiene una chica que era amiga de Flavia Palmiero, ¿no? Ajá. Entonces, podría llegar a Flavia Palmiero a través de esta chica para pedirle un favor si la llegan a despedir. Pero no quiere llegar a eso. O sea, vos pensás... O sea, mirá, ya lo tiene todo, claro. Exactamente. Hay gente que ya está pensando, claro, qué hacer si me quieren tocar. Es una situación estresante laboral. Bueno, ayer un compañero mío del Bachi, bueno, tuvo un ACV, y una de las posibilidades que le dice el médico, por supuesto, es en qué estado estaba en ese momento. Y él está trabajando en un lugar que es un espacio de memoria, donde rajaron a un montón de gente en todos los espacios de memoria, y su compañera también en ese lugar. Entonces, indudablemente... el estrés. Claro, no, y doblemente. Es decir, los dos están trabajando en lugar... Es que pueden perder los dos. Entonces, ¿qué hacen? En ese caso, de acuerdo a la situación, yo lo que le recomendaría, desde el lado previsional, si trabaja en relación de dependencia, es que por lo menos pida un turno de retiro por invalidez, con la orden del médico de no poder trabajar, si es que no puede trabajar más, o tiene que estar en una condición más tranquila. Sí. Es decir, el retiro por invalidez, hago una aclaración, el retiro por invalidez no significa que uno es discapacitado, de que es inútil. No, claro. Significa que uno tiene una discapacidad laboral que le impide seguir trabajando o desempeñándose en el mercado laboral. ¿Está bien? Claro, en las mismas condiciones que antes. En las mismas condiciones que antes. Hay muchos factores, pero de acuerdo al grado de discapacidad laboral que tenga, incluso puede tener el grado de discapacidad laboral del 66% que se pide para un retiro por invalidez, que es una jubilación anticipada por no poder seguir trabajando, y no aceptar el beneficio, pero saber que tiene el derecho. Claro, sí. ¿Está bien? Uno puede seguir trabajando con el grado de discapacidad y posponer... Está bien esa diferencia. Porque o sea, si no me rajan, te imaginas que... Exactamente, tiene todo armado por las dudas. Mirá, yo tengo este grado de discapacidad laboral, si me rajas, bueno, listo, chau, me fui. Y por lo menos tiene como un colchón. Claro. Y no la incertidumbre, y eso le va a bajar un poco eso también. Eso le baja la tensión, claro. Qué barbaridad. Pero bueno, bajar es más claro. ¿No? Sí. Realmente. No, es ¿cómo de loco? Se pasa hoy? Es increíble que haya que pensar estas cosas. Es de loco, son las pequeñas herramientas que uno tiene. Familias sin familias que están en eso, así, miles de familias. Sí. Porque no les tocó, lo están pensando, que en realidad es el efecto que ellos buscan, ¿no? Porque una, digamos, te invalidan por acción o porque ya lo pensás que te puede pasar, simplemente aunque no te pase. Bueno, a ver, el ministro de Trabajo Triaca, que es una de las primeras declaraciones que dijo fue o van a pensar o en los sueldos o en los trabajos. Claro, sí, Pratgay también. Ahora, ¿esto a qué me lleva? Hoy, por ejemplo, en mi sector tuvimos una asamblea, no voy a nombrar el sector, donde viene un sindicato X. Y bueno, nos dice, nosotros desde tal sindicato queremos... contarles lo que está pasando, porque bueno, el ministro de Trabajo dijo así, y nosotros nos parece que habría que pedir un 40. Porque encima tenemos un montón de despidos que hay que defender y que esto, claro, que lo otro. Entonces estamos en una situación donde tenemos que medir esto, tenemos que medir aquello. Y lo que está de fondo es que ganó Triaca. Estamos pensando, sí, en pedir menos salarios de la inflación de lo que perdimos. ¿Está bien? Sí, porque ya se supone que los medios más conservadores están diciendo que de que comenzó Macri a fin de año va a haber una inflación de un 50%. Claro. Si se prolonga lo que hay. Exactamente. Si se proyecta, sí. No, ahora... lo más conservador dice un 40, un 50% anual. Sí. Ahora, lo que se perdió en noviembre y diciembre. Desde noviembre, más lo de noviembre y diciembre. Claro. O sea, desde diciembre, del 10 de diciembre hasta el 10 de diciembre de este año, un 50% se proyecta. Hasta ahora, en este año, se lleva el 40%, o sea que se proyecta un 10% nada más de acá a fin de año. Ponele que sí. Bueno, en esos términos, El delegado lo que plantea es, bueno, tenemos que pedir un 40 para que nos den un 30, que de hecho ya están hablando de que lo firmaron en tres veces. Un 30 pero en tres además, veces. Un 30 en tres veces no es un 30, hermano. Exacto. No es un 30. No, no es un 30. Por ahora. Es un 10. No, porque el 30 lo vas a tener el 31 de diciembre. Entonces, cuando ya no sabes en qué estado estás. Exactamente. Entonces, ¿quién ganó? Triaca. Claro, sí. Míralo. Bueno, hay un gremio en Arba de la provincia de Buenos Aires, que se llama, creo que AEDI, algo así es. Y bueno, pactó un 15% de aumento con tal de que no despidan. Maestranza el 10%. A la gente. Maestranza el 10%, pobre gente, realmente. Me hace acordar, yo siempre me acuerdo en la época de Menem que ya estábamos todos enfermos, que era una cosa realmente, yo ya no podía ni escuchar la radio ni ver la televisión, y me acuerdo siempre un programa que empezaba diciendo, debemos agradecer al Señor que hay que tener trabajo, el que tiene trabajo debemos agradecer al Señor. Era una cosa patética. Bueno, yo, es que me vino ahora de nuevo. El programa de televisión en la época del 2001, cuando había tanta miseria en nuestro país, que parece que nos estuviéramos acercando de vuelta. Me acuerdo que, bueno, nunca me gustó mucho madrugar a mí, ¿no? Pero yo en esa época trabajaba de maestra jornada completa, así que en invierno, con lluvia, con lo que fuera, iba. Y yo me acuerdo que decía, bueno, ¿de qué me quejo? Si tengo trabajo. La suerte de claro, tener trabajo. Claro, bueno, es eso, vamos a eso. Claro, las avanzadas te hacen retroceder. Un disciplinamiento. Y uno está muy a la defensiva, claro. ¿No? ¿Y qué les parece, estimado? Porque estoy viendo que se están bajoneando los ánimos. Sí, esta semana participamos de la marcha por la educación. Y tenemos un montón de testimonios pequeñitos. Que tanto Pilar como La Negra han ido a la marcha y han trabajado mucho. Porque... Tenemos abono en las marchas nosotros. Bueno, lamentablemente yo por pero de hace muchos años. Tuve licencia por enfermedad para la marcha. Hoy, porque realmente fue, o sea, por toda esta situación que están pintando ustedes también con cosas concretas, también hay respuestas. Y esta fue parcial, porque es un sector de la educación, ni siquiera todo, pero creo que también tenemos que ponerlo en este escenario que estamos mostrando. Para, ¿no? Como decíamos hoy cuando vinieron los compañeros de la UBA, que bueno, si viene ahí todo este bajón que vos estás planteando, también se con esto de esta marcha en la que hubo organizada entre estudiantes, profesores y no docentes, se demuestra que hace 15 años que no se hacía esto, una marcha así, bueno, se demuestra que tratándose de unirse se pueden lograr cosas, porque inmediatamente el gobierno ahora empieza a hacer otros ofrecimientos de un tenor mucho mejor de lo que había ofrecido sin la marcha. Entonces quiere decir que es importante tener en cuenta que, bueno, cómo unirnos para poder avanzar sobre este ataque al pueblo. Totalmente de acuerdo. Siempre es una correlación de fuerza. Siempre. Pero... Si no se pelea... Justamente por eso. Igual, perdón, a lo mejor yo no lo quise poner tan oscura la situación. No, está negra. Es esa parte. Además, Rubén, estamos recibiendo compañeros casi todos los programas que realmente... Son situaciones muy dramáticas, muy, muy dramáticas. Y muy todas. Injustas, muy injustas. Bueno, igualmente, perdón, ¿no? Quería hacer una reflexión al respecto. Yo, lo que veía de esta chica, la que contaba de sí. Que contaba Flavia, qué sé yo, para Macri, qué sé yo, qué historia. Bueno, es una chica que a lo mejor nunca tuvo la necesidad de salir a pelearla. Claro. ¿Está bien? O sea, sí salir a laburar, pues una madre sola, sí. Laburante, bueno, una madre separada, qué sé yo, laburante, qué sé yo, mantiene la casa. Está todo bien. Pero nunca tuvo una experiencia de lucha. Uh-huh. Y hay experiencias de lucha que son más light, o menos light, uh-huh. O más intensa. O hay algunas que te cambian la vida. A mí, sí. La que yo tuve en el francés me cambió la vida. Sí, no dijimos eso en tu prontuario. Después, no dijimos en tu prontuario. Bueno, gracias. Después tuve un montón de experiencias personales también que me cambiaron la vida, me abrieron los ojos a otro mundo, siendo adoptado y encontrando a mi mamá biológica. Bueno, eso es una larga historia. Pero me abrieron a una realidad totalmente claro. distinta, donde, no sé si vieron el Club de la Pelea. Sí. Bueno, en la película El Club de la Pelea hay una parte donde dicen hace muchos que años. Cuando perdés todo es cuando realmente te conoces a vos mismo. Que tiene o sea, lo mismo que habla Nietzsche con Zaratustra, del superhombre, de dejar de ser ovejas, de dejar de evolucionar como personas. ¿A qué voy con todo esto, no? A lo mejor parece que me estoy yendo un poco las ramas. No, se entiende. El tema pasa por este lado. No podemos estar atrás de la política. Tenemos que ser la política. Los compañeros que estuvieron recién son un claro ejemplo de eso. ¿Está bien? De con un mecanismo alternativo tener que salir de esta lógica de si quiero armar un robot para mi hijo, se lo armo yo y se lo creo yo. ¿Está bien? Tiene que ir en paralelo. Tenemos que empezar a evolucionar como personas, como sociedad, y no estar atrás de lo. Bueno, tengo mi corazoncito con la gestión de Cristina, con un montón de beneficios sociales y cosas que hizo. Y les quería comentar una anécdota. Fue una unidad básica que me invitaron a una charla, que vino una chica, Victoria, a hablar. Bueno, perfecto. Y todos estaban, ¿y Cristina? ¿Y Cristina? ¿Y Cristina? Y no sé si, bueno, ustedes comparten ideas del peronismo, pero hay cosas que yo comparto. Y el tema de que plantea Perón en conducción política es que el conductor puede ser cada uno también. Digo, depende cómo lo interpretes también, ¿no? El conductor puede ser cada uno. Cuando, por ejemplo, hay un accidente, ¿está bien? En la calle, siempre vos vas a ver a alguien que agarra y dice, vos agarrá y busca al policía. Pará, sí. Vos llamá por teléfono. Bueno, eso es un conductor natural. Es lo que pasa. Entonces, lo mismo pasa en las situaciones sindicales, lo mismo pasa en la vida misma. No tenemos que depender de un tercero para demostrar qué somos. Tenemos que empezar a evolucionar. ¿Está bien? Y encontrar alternativas a todas estas situaciones. Lo que los chicos explicaban tiene un potencial impresionante, tanto para hacer comida como para fábrica, pero también nos trae un problema. ¿Por qué? Porque donde vos antes tenías un operario, o donde tenías 10 operarios, ahora tenés un tipo que hizo un programa una vez, o lo mejoró, o lo va diseñando, y después la máquina lo hace solo. Eso hay varios ya economistas que lo están planteando, donde tenemos una situación que no hay tanto trabajo para la cantidad de personas que somos. Y no es necesario trabajar realmente, no es necesario trabajar. Ese es el tema. Ese es el tema. Esa es la discusión. El problema es la distribución. La apropiación privada de la inmensa riqueza del mundo. Para 50 horas semanales no hay trabajo, pero para 30, sí, para 30 horas semanales sí que hay laburo para todo. Pero tendría que ser. Tendría que ser de calidad. Claro. Está bien, y podemos desarrollarnos como personas, hacer un montón de cosas. Esto lo dejo como una reflexión en general, ¿no? En el marco de la coyuntura que tenemos ahora, donde perdimos un montón de derechos, no podemos desarrollarnos como personas porque hay un montón de gente que no puede ni viajar en colectivo a buscar un trabajo. No lo planteo en el marco de una fantasía. Lo planteo en el marco de, si queremos transformar la realidad, empecemos a imaginarla. Y quería, bueno, cerrar en eso. Ahí te termino con esa frase. Me hace acordar a la canción de los Beatles, Imagine. Tiene un poco que ver. Imagínate, mira, no la tenemos la canción de los Beatles, Imagina. Pero ahora vamos a ir a otros audios. ¿Qué les parece si terminamos el programa escuchando a estos testimonios? Escuchamos a estudiantes de... Si seguimos... Está bien. De Rosario, que viajaron de Psicología de Rosario... de filosofía de acá de la UBA, de la Yuna, de Yuna, dos compañeras, docente, tres. Estudiante, tres compañeras, y un viejo peronista. sí, que estaba ahí solidarizando, que no era de ninguna... sin palabras, ellos nos contarán un poco, nos pintarán un poco lo que fue esa muy importante marcha, ¿no? Y nosotros los dejamos. Y nos despedimos. Y nos despedimos hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, te agradecemos mucho. Y me parece que tenés que volver porque hoy no tuvimos mucho tiempo. Claro. Y el próximo martes está invitado ya el compañero docente que hoy no alcanzó el tiempo ni para hablar por teléfono, pero quedamos de acuerdo en que va a venir el martes. O sea, que tema estatales, estatales, docente, educación y salud parece que va a ser la tónica durante todo el año. Así que te vamos a ver por acá. Sí, hay mucho abandono en salud y en educación. Educación estatales. Así que escuchamos, bueno, los ruidos de fondo, por supuesto, son los ruidos ambientales. Son los ruidos de la marcha. Entonces, nos despedimos nosotros. Sí, nos despedimos escuchando muchas a estos gracias, compañeros, que además les agradecemos que nos dieron sus minutos de atención muy amablemente. Bueno, muchas gracias por el espacio, chicas. Chau. Gracias. No, a vos. Si seguimos con este presupuesto, en agosto la universidad cierra. Yo me gradué en Filosofía y Letras en la UBA, estoy trabajando como docente de Historia de una escuela y hace 2 años volví a la facultad para estudiar otra carrera. Y frente al nivel de precarización y a la reorganización de prioridades de este gobierno, yo no puedo más que volver a las calles a reclamar por mis estudios, por los estudios de mis alumnos de secundario que vuelven, que van a hacer el mismo camino que hice yo a su edad. Y yo empecé la carrera de Historia del 2001, así que empecé con esto. Empecé con los 50 pesos de López Murphy que quería instaurar como abono estudiantil, olvidando que desde el 22 de noviembre de 49 la universidad es pública, nacional, gratuita. Y me parece que vale la pena luchar por esto, porque es algo que nos atañe a todos. Cuando vamos a un médico, ese médico, si salió de la pública, es mejor. Si el abogado salió de la pública, tuvo que sortear muchas más dificultades que de la privada. Y creo que como sociedad nos debemos tener el lujo de un país en el cual la gente puede estudiar sin necesidad de ser rica y sin necesidad de estar desde los 10 años compitiendo por un puesto en una universidad como en otros países. Por eso. ¿Qué estás haciendo acá hoy? Vengo por la movilización de los estudiantes a compartir su desacuerdo para no dejar de lado la educación. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los puntos por los cuales están peleando que te parecen más importantes? Yo principalmente vengo para... No vengo porque no estoy muy enterado a aspecto del presupuesto que le dieron ni sé los números. No sé los números exactos, pero lo que no quiero es que dejen de lado la educación pública, que me parece que es el único motor de avance, no solo nacional, sino mundial. ¿Y en qué ves vos que se está dejando de lado? Que no tener en cuenta, o sea, primero que no sigan aumentando o que no estén de acuerdo los salarios de los docentes, al igual que los establecimientos públicos de las facultades y todo eso no tengan el presupuesto para mantenerse debidamente. Algo tan importante, una institución tan importante para cualquiera, para cualquier país y para el humano, sí. ¿Vos qué estudias? Yo estudio ingeniería. ¿En qué año estás? Estoy en tercero. Encima, yo estudio en una privada, ni siquiera estudio en una pública. Pero me concierne el problema, porque realmente creo que el único avance que puede tener un país hacia su soberanía o hacia su propio bienestar es con la educación. ¿Seguimos venís por solidaridad? Sí, correcto. ¿Es la primera marcha que venís? No, o sea, la primera marcha que vengo con las intenciones de apoyar. Además voy más por la movida que hace la gente también. Verlos así, motivarse y luchar por algo está buenísimo. Cosa que no se ven todo el día y yo no veo casi nunca. ¿Qué te parece cómo han tratado los medios masivos el problema de la educación? Por suerte también estoy en una campaña personal y tratando de transmitir, que es la de apagar la tele. Y no veo mucho, pero si tengo que ver indirectamente, no vi nada, la verdad, de educación. Por eso mismo no veo. Y medios gráficos... Veo los diarios, más o menos, pero la verdad que los únicos que veo son los que están en todos lados, así que mucha bola tampoco le doy porque sé cuál es su punto de vista acerca de todo, ni siquiera del gobierno, ni antigobierno, ni nada, es todo mentira. O parcialmente verdad, así que no comulgo con ningún tipo de medio masivo. ¿Qué ¿Votaste en las últimas elecciones? No, no voté. ¿Porque no pudiste o porque pensaste que no? Que no, no soy extranjero en realidad, no me empadronan y no puedo votar para los, no puedo votar en las elecciones presidenciales. Igual si hubiese tenido que votar no hubiese votado ninguno de los dos. Para parar con cualquier tipo de mafia y cualquier tipo de pensamiento político que no ayuda a la... Bueno, chicas, ¿cómo están? Bien. Todo bien, por suerte acá, la marcha. ¿Vos dónde estudiás? En el UNA, el CIUNA, de la modalidad de artes visuales. Y bueno, digamos, no está muy organizado, ¿no? Yo no vi la columna, pero hay gente distribuida por distintos lugares del UNA. Y bueno, acá. Me enteré por Facebook, vi la convocatoria por Facebook. ¿Y vos, digamos, qué problemas hay ahí en donde vos estudias? Y en el UNA, y está complicado desde siempre el UNA porque es como que la verdad no le prestan mucha atención, pero el tema de los paros, de los profesores mal pagos. ¿Quién te convocó, digamos? ¿Por qué venís? Y por la educación pública. Vine una amiga, acá, la compañera. ¿Y vos cómo te llamás? Mariana. ¿También sos estudiante? Sí, soy estudiante de la carrera de Sociología, de la Facultad de Sociales, de la UBA, de Constitución. ¿Y qué te convoca a vos? La facultad está muy movilizada, la verdad que está muy politizada también. Hubo asambleas, reuniones, se está moviendo mucho, se está tratando de lograr una unidad entre los estudiantes para darle importancia al tema, va a darle la importancia que merece, la verdad. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Joaquín, estudiante de filosofía, actualmente estoy haciendo filosofía y estoy en la Facultad de Sociales también, haciendo ciencia política para complementar. Sí, estoy efectivamente con un cartel que dice Macri Gato. ¿Macri Gato? Sí. ¿Por qué? Y en realidad es un poco de apelar a ese arrabal, a ese chiste que siempre tenemos los estudiantes y también, o sea, como en todas las movilizaciones en Argentina y en Sudamérica, como en el sentido de volver un poco al chiste y a veces la consigna tan cargada de cosas se convierte en algo vacío. Entonces volver a una cuestión simple como de che pibe entre nosotros, o sea, gente joven y gente no tan joven, como volver al Macri Gato es como volver un poco al lunfardo, como eso. Es ¿qué sería un gato? Un gato, entraríamos ahí en una definición bastante complicada. Pero, por ejemplo, vos le decís a alguien, che, no te hagas el gato, cuando alguien no te responde, cuando alguien que vos creías que va a estar ahí, no está. Ajá. Eso, básicamente, así me manejo pobre yo. Pobre gato. Pobre gato, sí, igual esto no tiene nada que ver con los gatos. Nadie quiere lastimar gatos, nadie dañó ningún animal. Pero sí, no, Macri Gato me parece que resume un poco todo esto, que muchísima gente, yo vengo de Córdoba, crucé Callao, y realmente hay gente, hay estudiantes, hay profesores, me crucé con muchísimos profesores de la UBA, de Filo, de Sociales, hay gente de la UNSAM, recién vi pasar gente de la EMAD. Yo estoy con mis amigos que también son estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Yo particularmente soy de Uruguay, soy extranjero, así que me autoconvoqué acá, no estoy afiliado a ningún partido, ni kirchnerista, ni no kirchnerista, ni trotskista, ni no trotskista. Vengo porque me parece que esto es un vaciamiento de la educación pública. Simplemente eso. Así que nada. ¿Qué te parece que habría que hacer para poder ganar esta batalla? Y salir a la calle y ponerle el cuerpo a la calle. Ponerle el cuerpo en el sentido más filosófico, más mundano, como salir de tu casa, salir de la facultad, que se haga visible, molestar, en una palabra, muy concreto, molestar, ir a hacer ruido, y bueno, seremos, la gente piensa, o sea, como que la gente que no está empapada de esto piensa que básicamente somos tres estudiantes que no trabajamos, yo me escapé del laburo no público, privado, capaz que mi jefe mañana me reta, pero no me importó. ¿Por qué? Porque me va a importar, pues lo voy a lamentar muchísimo más el día que quiera entrar a la universidad y me digan, no, tenés que pagar y estás atrasado con la cuota. Que me parece que es el modelo que el gobierno quiere implantar. Un modelo de educación, llámese comparado con Chile, por ejemplo, donde hay muchos aranceles, o sea, donde el acceso a la educación es mucho más restringido. El logo de la Universidad de Buenos Aires es pública e irrestricta. Así que nada, eso resume un poco. Y bueno, eso básicamente. Hola, mi nombre es Lucía Pelorzán, yo soy del Centro de Estudiantes del Profesorado Normal 1, estudiamos acá para ser profesores de primaria y de educación inicial, y En nuestra asamblea del martes adherimos a esta movilización que es en defensa de la educación pública. Primero porque creemos que la educación pública está siendo constantemente atacada en todos los niveles, del nivel inicial hasta el nivel universitario. Principalmente ahora por el nivel universitario, por la bajísima paritaria docente y también por la falta de presupuesto que se está dando a las universidades nacionales, pero también con reivindicaciones propias de nuestro terciario, en realidad de todos los terciarios, digamos del nivel terciario, que principalmente tienen que ver con el boleto educativo. La verdad es que el tarifazo este que se implementó hace poco deja un montón de chicos fuera de la escuela, genera muchos conflictos para los estudiantes para acceder a los distintos niveles de estudio, y entendiendo que la educación es un derecho, el Estado lo tiene que garantizar. Y al llegar al lugar de estudio o al lugar de trabajo, es parte del ejercicio de ese derecho, así que también tiene que estar garantizado por el Estado. Además, seguimos también luchando, una lucha que empezamos el año pasado, que tiene que ver con becas en el nivel terciario. Las becas que otorga el gobierno de la ciudad son irrisorias, no puede acceder nadie y además el monto no es para nada significativo, además de que están muy basadas en la meritocracia, que es como una palabra y un concepto que está muy de moda evidentemente últimamente y que nada tiene que ver con la defensa de la educación pública. ¿Cómo sería el otorgamiento ese? El otorgamiento actual implica haber egresado del secundario el año anterior con un promedio mayor a 7. La verdad es que si uno mira la población de los distintos terciarios, la gran mayoría de las personas no egresaron del secundario el año anterior, y también entendemos que una beca para acceder a eso, al derecho a la educación, no puede estar basada en los promedios, digamos, de las notas que uno tuvo en el nivel anterior. Digamos, eso no tiene nada que ver. Bueno, y en ese sentido esto, estamos participando de la movilización porque realmente estamos defendiendo la educación pública. Y en tu lugar, es decir, tu terciario, están participando muchos de tus compañeros, ¿cómo ha sido la participación? Mira, la asamblea que tuvimos el martes también la convocamos con docentes, una asamblea docente estudiantil, porque entendemos que la defensa de la educación pública, digamos, se da desde todos los niveles, sin importar si uno es alumno, docente, futuro docente o demás. Claro, sí, ni hablar. Y fue una asamblea muy convocada. Hay compañeros que, bueno, ya estamos acá esperando para marchar. Sabemos que otros, como estamos en periodo de prácticas y demás, los compañeros salen de las escuelas y se suman un poco más tarde. O también, bueno, hay compañeros que están trabajando y entonces también se pueden sumar un poco más tarde. Pero hubo muchísima aceptación y muchos compañeros nos dijeron que iban a participar. Y por último, los medios, ¿cómo están tratando este conflicto? Bueno, los medios que no son los medios alternativos, digamos, están visibilizando muy poco la situación, la verdad. Y que incluso muchas veces, digamos, como sucede con la mayor cantidad de conflictos que uno, digamos, para resolverlo sale a la calle a reclamar y a visibilizar, se está estigmatizando al que protesta en la calle, también se estigmatiza, digamos, la politización de los conflictos. Y bueno, desde ya, digamos, como en la básica, no, ni siquiera está saliendo por muchos medios de comunicación. Y ese es un problema, porque insisto en que la educación es un derecho y la educación pública es la que garantiza ese derecho, y hoy está siendo muy atacada. Sí, es una marcha que yo no, realmente no sé calcular cantidad de gente, pero es muchísima. Hace un rato acá en la puerta había muchísima, muchísima gente que ya debe haber llegado al ministerio, y también hay un montón de gente en la plaza, así que por suerte es una marcha muy convocada. Trabajador de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy trabajador no docente. Y estamos acá en esta jornada de movilización en repudio a la política económica y educativa del gobierno. Por eso los trabajadores no docentes, yo pertenezco a la agrupación pluralista no docente de la facultad, nos movilizamos con el resto de los sectores, con el resto de las agrupaciones, en defensa de la educación pública. ¿En qué los ha perjudicado a ustedes los cambios, digamos? Esto es una política que ya viene de arrastre, no es nueva, lo que pasa es que se va profundizando, es la degradación de la educación pública que viene desde hace años. Año a año la van minando, van recortando el presupuesto educativo, de esa manera significa que no hay dinero para los sueldos, no hay dinero para el funcionamiento de la universidad, y eso lleva a que cada día haya mayor deserción en pos del negocio de la educación privada, a la cual el gobierno la sigue subsidiando. ¿Vos hace mucho que estás trabajando en la facultad? Yo hace 5 años que soy trabajador no docente. Decime, el gremio de ustedes, el gremio que los agrupa. APUBA. a Cuba. ¿Cómo ha respondido a este recorte del gobierno? Bueno, con una primer medida, el gremio, desgraciadamente nosotros venimos exigiendo que llame a plenario general de delegados por facultad para elaborar un plan de lucha. Desgraciadamente todavía eso no se ha logrado. Hubo una movilización que convocó la semana pasada el gremio. Fue una movilización importante de más de 3.000 trabajadores que nos movilizamos al Ministerio de Educación para exigir la apertura de las paritarias. Esa es la negociación que está hoy día el gremio, junto con la Federación, con la FATUN, en la negociación de las paritarias. Nosotros, como agrupación, estamos exigiendo que tiene que ser un aumento de un 45% para que los salarios empiecen a poder emparejar en mínima parte con lo que fue toda la pérdida salarial a partir de la inflación de los últimos años. Y en general, acompaña el gremio. Sí, el gremio no se ha movilizado hasta la semana pasada. Hoy, a último momento, sacó una declaración apoyando la marcha. Desgraciadamente, pensamos de que nos parece muy bien que lo hayan hecho. Esperemos que sea el inicio de un plan serio de movilizaciones y de actividades para lograr las reivindicaciones que tenemos los trabajadores pendientes. ¿Qué tal? Soy Estefano Bedino, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Y por qué estoy acá? Estoy acá porque este año el presupuesto en educación se redujo un 50% y eso afectó en nuestras clases, en nuestro cursado. Los profesores hoy van a cobrar menos que el año pasado y para mí la educación pública es personalmente algo que no solamente tiene que ver con la educación en sí, sino que es un tema histórico. Mis padres fueron a la universidad pública, me dieron la posibilidad de seguir con eso y creo que nos pone en una posición a nosotros, los estudiantes, y a nosotros como pueblo, privilegiada en relación a todos los otros países de la zona. Somos el país con mayor IDH de Latinoamérica y eso es consecuencia de la Universidad Nacional Pública y Gratuita. ¿Cómo nos organizaron para venir hasta acá? ¿Cómo nos organizamos? Con colectivos de COAD y con colectivos de la Nacional, Universidad Nacional de Rosario. Hay gente autoconvocada, nosotros no somos de ningún partido particularmente, los partidos y los militantes, por supuesto, que convocaron y ese fue el medio de difusión. ¿Y estuvieron en otras marchas anteriormente? Sí, por supuesto, yo en mi caso siempre estuvimos respondiendo en asamblea allá en nuestras universidades respectivas de Rosario. Gracias.